Hacénoslo saber y bueno, nos encargamos de darle lo que se merece, ¿no? No, no. Nuestra mayor ambición es luchar contra la piratería y defender los derechos de autor. Los padres le dan una película pirateada al pibe. Dice, me saqué un 10 pirata porque copié a mi compañero. Y dice lo mismo que papá, que compró película pirata. Y el papá se agarra la cabeza y dice... ¡Oh, qué horror! ¡Oh, Dios! ¡He creado un monstruo! ¡Oh, un monstruo! ¡Juro que no voy más a Tristán Narvaja! Mentira. Nuestro mayor sueño es darle para adelante a la selección. Mi prima salió en televisión diciendo que le había dado una carta a Fernando Muslera. Capaz que lo que quería mi prima era saber si tenía las manos, efectivamente. Porque claro, para saber si podía agarrar la carta. O si no se le escapaba, capaz que la agarró y... Claro, o daba rebote la carta. Daba rebote en medio. Bueno, tal vez no hemos avanzado tanto, pero por lo menos no nos pasa más esto. Si te das cuenta... No, se cortó. Tomá la radio, por favor, llamen a mamá, papá, los abuelos. Y ahora la radio nos brindó dos micrófonos. Y tenemos estudio, consola, monitor nuevo. Mirá qué lindo se ve. Cosas que nos han hecho mejorar. Compañeros, compañeras, hacer paro. ¡Paro! Compañeros, compañeras, necesitamos de su colaboración para que nos dejen explotar. Acá tienen el folleto. ¿A dónde pertenecés vos? ¿De dónde saliste? ¿Y quién te conoce vos? Fuero PTNF, Operación Uruguaya de Radios Online, pero no tenemos fines de lucro. ¡Nos están tratando mal! ¡Únanse a nosotros! ¡Paro! ¡Vamos a hacer paro, compañero! ¡Paro! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Paro! Bueno, ahora que estamos todos y que somos más, tenemos que unir nuestras fuerzas. En un lugar. Un amigo sindicalista importante me propuso que nos reuniéramos en el Club Aguada. ¿Quién dice yo? ¡Yo! Bueno, Club Aguada entonces. Esperá, ¿cuántos juntamos entre todos? Porque mirá que andamos escasos de recursos. Entre todos llegamos a 27.50, lo que no nos da ni para tres boletos del CA1. ¡Hay que recaudar fondos! Ya sé. Se puede subir a Juan, a los ovnios, a cantar canciones de Coldplay. I never met Bueno, juntamos algunas monedas y muchos otros objetos que la gente te lanzaba, Juan. Pero calculando los costos de amplificación, alquiler, banderas, gorros, pancartas, nos da para... Y ponele mayonesa, ketchup, morrón y aceituna. A la mía ponele palmitos, mayonesa y ananá. Hijo de put, no podés ponerle ananá. No, mira querida, yo me niego a pedirte una hamburguesa. Porque ustedes los empleados de acá son explotados y aprovechados por las multinacionales de los carritos. Y hacen todo su dinero a costa de su sudor. Sudor de su frente, que no es reconocido ni con dinero, ni con un buen ambiente laboral, ni con algún premio extra. Nada. Sí, ponele ketchup, mostaza y morrón. Bueno, muchachos, les decís, hay que hacer paro. Paro. Porque las compañeras y compañeros exigimos que se nos traten mejor. Porque queremos paro. Está todo muy lindo, todo bárbaro, ¿no? Pero, ¿por qué ese paro? El paro es por... Pará. Esto lo tenía anotado. Esta me la sabía. ¿Puedo usar el comodín del público, Berch? O la llamada. Ahora en este momento, el sindicalista utilizará la llamada para ver si quiere ser millonario. ¿Estás seguro que quiere utilizar el comodín de la llamada? Sí, estoy seguro, muy seguro. Quiero llamar al jefe de todos los sindicatos de los sindicatos, que seguro la sabe. ¿A quién vamos a llamar? A José Lo López, mi mentor, mi guía, mi gurú, mi todo. Atención, el señor José Lo se encuentra en una reunión de trabajo buscando motivos para realizar paros. Por favor, inténtelo más tarde. Muchas gracias. No importa. El motivo es la defensa de la democracia. Sí, un paro en defensa de la democracia y del trabajador. ¿No te parece que es un motivo poco convincente? Porque, no sé, habiendo tanto trabajador realmente sufriendo, hacer un paro en defensa de... Paro, vamos, en defensa de la democracia. Paro. ¡Vamos todos! Estimados oyentes, lamentamos informarles que estamos de paro por un tiempo indeterminado y no vamos a salir del aire. Ustedes se preguntarán los motivos, que JP pasará a explicarles ahora mismo, ya. Hacemos paro. En contra del envío de tropas a Tanzania, porque estamos en contra. Les habla el señor Pasillo. Repito, les habla el señor Pasillo, presidente vicepresidente, director e inversor. En resumen, el que le da de comer. La directiva va a declarar el programa, menos que nuestra reputación, servicio esencial en caso que no se presenten a trabajar. Así que, por favor, acaten el pedido y salgan al aire. En caso contrario, se tomarán fuertes medidas. Pero no acatamos nada, no acatamos nada. Paro, paro, paro, paro, paro, paro, paro. El programa, menos que nuestra reputación, acaba de ser declarado servicio esencial para la población. Dado que los que deberían hacer este trabajo, es decir, ustedes, no quieren hacerlo, hemos traído a sus reemplazantes que harán mejor trabajo y en menos tiempo. Les presento a mis amigos. Buenos días, señores oyentes de Radio Pasillo. Haciéndose cargo del programa menos que nuestra reputación, ante usted se presenta y saluda. Permiso, mi coronel, sargento Gómez. Si usted me autoriza, haré uso de la palabra. Adelante, Gómez. Dado que los ex conductores de este programa están haciendo paro y dado que el señor Pasillo ha declarado servicio de esencialidad para este programa, tomaremos el mando de menos que nuestra reputación. Pedimos a todos los integrantes de nuestra fuerza para que todos juntos llevemos el mismo adelante. Empezaremos en este preciso momento pasando un bello tema de cuando este país funcionaba a la perfección, en la década del 70. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. ¡Paro! ¡Paro! Antes que nada tenemos que aclarar, ¿no?, por qué la ausencia del conductor de este programa. Del co-conductor, ¿no?, co-conductor designado. Sí, sí. Bueno, queremos decir que, como mucha gente en este país, es víctima de pluriempleo, ¿no? Porque lamentablemente esto es así. Exacto. Después uno piensa, no tendría que ser un pluriempleado cuando ve, viste, el recibo y dice, pa, IRPF... O sea, pluriempleado para esto, prefiero. Pluriempleado para esto, para prefiero tener un trabajo solo y que me saquen todo por un solo lado, ¿no? Pero... Exactamente, pero bueno, Javier es víctima de pluriempleo. Lo llamaron de AM Libre y le dijeron que tenía que limpiarle las heces a Julio Ríos. Exacto. Que no sabemos bien qué heces son, si son las heces con H. Claro, o las heces que Julito tiene la capacidad y nada de agregar a toda palabra, ¿no? Sí, sí. Un grande, no todos tenemos esa capacidad. No, no, obviamente, hay que reconocerlo, ¿no? Está Apu también, que, bueno, es uruguayo. No podemos decirle al mundo... ¿O viste que los uruguayos fácilmente nos enorgullecemos cuando algún uruguayo tiene algún don medio pedorro, ¿no? Independientemente de cuál sea. Sí, es cierto. ¿No? Como, bueno, inventamos el Zoom y es... ¡Oh, Uruguay inventó el Zoom! Tenemos a un semi-argentino jugando al tenis. ¡Oh, Uruguay! Le ganó a no sé quién, que estaba no sé cuánto, y perdió con el otro chumingo que estaba a 33 posiciones abajo, pero Uruguay. Y bueno, así somos en general en Uruguay, ¿no? Exacto. Sí. Inventamos. No sé si se da mucho el tema de los inventos. Porque más allá del Zoom, ¿qué tenemos? El dulce de leche, las empanadas. Ah, pero todo eso el es más tango. Pero todo eso es el tango. No, ¿vos me vas a decir que esas tres cosas no son uruguayas? Yo quiero que frente a la audiencia que tenemos hoy, que es mucha más que cuando está Javi, no, me digas las empanadas, el dulce de leche y el tango no son uruguayas. No, yo no son digo. Son inventos uruguayos. Yo no digo. A lo que voy es, ¿cuántas cosas hay que no se pueden discutir que sean uruguayas? Y bueno, el tango, las empanadas y el dulce de leche. Y el Zoom. Y la comparsita. Pero eso se discute. Vas a Argentina y te revientan a trompadas y decís que las empanadas son tuyas. Bueno, pero una cosa es que los porteños te lo discutan y otra cosa son los hechos. Los hechos dicen que las empanadas son nuestras. Que el dulce de leche se inventó acá. Los champiñones son nuestros. Que ejemplo. Los champiñones son nuestros. Qué genial la historia del champiñón por la marca Champion, que ni siquiera existe, me parece, ya. Ya no existe, es cierto. Y aparte, claro, uno si va a otro lugar, no solo a Argentina, a cualquier otro lugar, tenés que explicarle que es un champiñón. Es cierto. ¿No? Vos, yo pensando sobre eso, ¿no? ¿Vos te imaginás si en realidad las primeras zapatillas, digamos, como para no claro, usar la marca, hubieran sido Vinchere? ¿Cómo los, podríamos ¿cómo, haber claro, adaptado? En vez de champion, ¿cómo sería? Vincherianones. Los vincherones. Los vincherones. Tendríamos vincherones. Podríamos imponer una moda, ¿no? De pasar a decirle championes. Vincherones en lo que pasa es que ahora los vincheres tampoco están de. Ya cayeron en desuso. Yo tenía unos cuando tenía, no sé, 15, 14 y años. Los pamperos, ¿te acordás? Bueno, los pamperos creo que siguen en campeones de fútbol. O eran los paraviados. Para mí los pamperos ya los sacaron de circulación. Son de esas cosas que te hacen pensar que estás viejo, ¿no? Sí. Porque me acuerdo de la propaganda de Pampero, que era espectacular. Que estaba jugando el tipo del Outrunners, el botija, ¿viste el Outrunners? Sí, el jueguito de auto. Tremendo. Y el tipo en un momento, como tenía los Pamperos, el jean le decía, con mis Pamperos yo piso fuerte, ¿te acordás? Sí. Y en un momento aprieta el acelerador más allá de lo que puede y el auto vuela a la mierda. Uno miraba eso del chico y decía, pa, me compro los Pamperos y en el Outrunners vuelo. Yo creo que de ahí, de esa propaganda, sale la frase, qué rápido corren estos championes. Nunca lo dijiste cuando eras chico. Cuando eras chico, o sea, que no era que vos corrías rápido, te no, compraban campeones nuevos, claro. Y qué rápido corren estos championes. Es como, bueno, ahora lo aplicaban con el tema del power balance, ¿no? Sí, es como es lo mismo pero para gente grande. Sí, no, ponele que claro, pero ponele que la diferencia entre el power balance y la propaganda de Pampero es que vos te das cuenta que un holograma no te va, o sea, si tenés, ¿no? En material gris, te das cuenta que un holograma no te va a hacer dar más balance y te circula mejor la sangre. Pero el tema es que si a vos una pulsera de goma, porque no es ni siquiera es goma, parece un chicle mal terminado con un cosito más chico, claro, es la goma esa, ¿viste? Que no sé, y un tiene un circulito más chico que una moneda de un peso, ¿entendés? Pero la hicieron bien, porque a vos te muestran a Cristiano Ronaldo con ese chicle mal terminado y vos decís, termino como él. Yo, por ejemplo, me compré... Yo no quisiera terminar como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero yo cuando vi la propaganda del shampoo, yo soy Cristiano Ronaldo y uso el Clear Men, yo me compré el Clear Men. Y te funcionó. Y dije, ahora no solo me va a crecer pelo, sino que voy a jugar como Cristiano Ronaldo. Y no. ¿No? Y vos me ves. Digo, me creció algo de pelo. ¿Juego como Cristiano Ronaldo? Digo, el pelo te sigue creciendo, ¿no? O sea, no en las partes donde te faltaba pelo, pero el pelo te sigue creciendo. Voy a demandar a Clear Men, así como aquel pibe que demandó a Axe. Ah, sí, el indio aquel. Sí, que todavía está en juicio. ¿Todavía está en juicio? Sí, sí. Y vos sabés que yo hice la prueba y me seguí comprando más Axes. Uh-huh. Y no, sigo fracasando. ¿Y te vas a sumar a la Me voy a sumar juicio? Con el indio, sí. Está me voy bien. A sumar con el indio. Y va a ser una, digamos, los uruguayos se van a poder sentir orgullosos de mí. Claro, porque vas a ser uno de esos que la primera persona que es uruguayo. Uruguay, ¿no? Claro. Qué bien. Porque todos vitoreamos a un uruguayo que haya hecho lo que sea importante que alguien hable de él por fuera del Uruguay. Sea lo que sea. ¿Por qué pasa eso? Eso, por ejemplo, vas a Tanzania, a Rumania, ¿y pasa eso? No, yo creo que no pasa porque no hay tanta gente que porque se destaque. Incluso ¿no? En Argentina, ¿entendés? Va algo y están hablando de él en Argentina. ¡Vamos! Eso significa es buenísimo. Ah. ¿Por qué? ¿Podemos cambiar eso? Podemos, sí. Podríamos primero hacer una compulsa en la página para que la gente deje su opinión. A ver por qué es que se produce esto. Yo creo que... Si es que en realidad... Es el síntoma del hermano chico, ¿no? Porque somos como chicos. Bueno, eso con Argentina. Yo creo que en realidad es más que todos somos la gata flora, ¿no? Pero cuando te lo reconocen en otro lado, claro, vos decís, ahí te sentís orgulloso. Claro, es como que capaz que es una cuestión de inferioridad no superada, que es, yo no puedo reconocer a este tipo porque en realidad yo no soy nadie y bueno, y lo critico porque él tampoco tiene que ser nadie. Claro, cuando van enfrente... No sé si a vos te pasa, pero a mí me surge el patriotismo cuando me lo critican de afuera, ¿entendés? Porque acá sí, ¿qué me importa? Pero si lo critican de afuera es tipo, vos, ¿qué te metes con Uruguay, loco, eh? Ah, no, yo el patriotismo no. Ah, a mí me surge, pero me surge y me voy. Yo soy de esos que te lo critican de afuera y me sumo a pegarle. Claro, eso es de que ve a alguien en la calle que lo están robando y yo me meto a ayudar a los que lo roban. No me genera en este patriotismo mal encarado, ¿no? A mí sí. Por ejemplo, ¿con quién te ha pasado? No, me ha pasado con argentinos, digo, todo bien con los argentinos, pero me ha pasado. Con algún jugador de fútbol, bueno, seguro. Sí, sí. Porque viste que en los insultos de la cancha se da eso de, ah, uruguayo muerto de hambre, son más chicos, tenés menos gente que, ¿no? Incluso ahora, hace poco, estuve clásico hoy en Argentina. Sí. Y había en Taringa, digamos, un montón de fotos de donde todos se criticaban. Empezó gente de Peñarol y de Nacional poniendo fotos de su hinchada. Y un argentino comentó, pero vos uruguayo, ¿qué te venís a hacer? No sé qué, que Uruguay todo junto tiene menos gente que Atlas. Entonces digo, pará, ¿quién sos vos para venir a criticar? Bueno, pero no, tienes razón. No, Atlas igual es un gran equipo que lleva mucha gente, mueve mucha gente. Yo te quería preguntar una cosa, sí, a vos. Yo te vi la cara de que me querías, sí, preguntar algo, pero diste toda esta vuelta así, como sí, para enganchar a la gente antes de hacer la pregunta. ¿Qué le regalaste a tu mamá para el Día de la Madre? No. Esta es una ocasión especial porque no voy a hacer el chiste obvio de que mi vieja está muerta porque no tiene sentido. Pero en realidad mi vieja no está acá. Ah, no está acá. No está acá. No, acá en la radio no está, yo en la veo. No está acá en Montevideo. Tampoco voy a... Por eso digo, no se crean que está muerta. No, no, no. No se fue al cielo. Mi abuela se fue un poco más al norte. Mi madre se fue un poco más al norte. Está de vacaciones. Entonces, hoy Día de la Madre, fui a hacerle el regalo y me encontré con que no había nadie. Igual, yo bastante pelotudo porque se fue hace una semana. Pero... Pero eso fui... demuestra el amor por tu madre, que no tienes, claro, ni idea que se había ido, ¿no? Claro, me levanté temprano y fui y no estaba. Y ahora no voy a decir por la duda que esté escuchando y se entere de qué le regalé. Sí. ¿Qué le quise regalar, que le voy a regalar cuando ella esté presente? Pero es prohibido decirlo, que... Porque no creo que esté escuchando, digo. No sé. Yo no justamente sé. Hablando de eso, escuchar, yo tuve esa discusión con mi madre. Quería escucharme, digo, no, mamá, ¿por qué? Ya te hice un más o menos lindo regalo. No quiero que te sientas, mirá, poco orgullosa de tu hijo. Mira, yo no quiero hacerme el agrandado ni nada, pero yo moví mis contactos. Pese a que a esta radio se sigue llamando Radio Pasillo y es chat arroba radiopasillo.net, la dirección de MSN y el correo. Yo estuve moviendo mis contactos y aparentemente nos están retransmitiendo en el interior. No sé si llega a Tacuarembó, donde ya está, ¿no? Entonces, mejor no. Por las dudas, entonces. Por las dudas, claro. O que haya algún buchón en la vuelta. Viste, siempre algún familiar buchón, algún amigo buchón que baile. Tú, JP, qué hermoso gesto tuviste para con tu madre. Yo tenía dos ideas, ¿no? Sí. Porque en una vi una propaganda y dije, es esto, porque viste, yo quiero que mi mamá sea feliz. Sí. Y más ahora con tanto menor inimputable dando vueltas por ahí. Sí. Y bueno, vi un aviso que decía, regálele 300 tiros a su madre. Es cierto. Y dije, y fui a hablar con mi mamá y le dije, mamá. Pero vos te informaste bien cómo era esa. Sí, esa promoción era un solo pago. Uh-huh. y vos llevabas a tu mamá a hacer un curso de defensa personal los tiros. Es un curso de defensa personal. Sí. No, cuando vos me dijiste regálele 300 tiros a su madre, no, yo pensé que no. ¿Vos ya pensaste en la merca? No, acá la droga no corre, eso es en otros lugares. De eso que vos te juntás acá somos una radio de bien que no manejamos ese tipo de cosas. Bueno, no, en realidad no pensé. Ni siquiera estamos a favor del proyecto autocultivo, eso, porque fomenta falope. Que bueno, yo desde que me enteré ya estuve moviendo contactos. Bueno, hay gente que se pregunta si no será retroactivo, porque digo, ellos ya tenían el autocultivo. Ahora que, claro, como está la ley de caducidad. Digo, que echarles nafta y prenderlo fuego y empezar de cero. Como está la ley de caducidad ahora, que está, es eso de a ver qué pasa, si se anula, claro, se elimina todo a partir de ahora. Con el tema del autocultivo. ¿Qué era? Amnistía Internacional, ¿no? ¿Por qué podemos preguntarle a Amnistía? ¿Por qué Amnistía, claro, Internacional no se dedica a hacer reportes sobre el autocultivo? En vez de decir, ¡ay no, este país tiene mal! ¡Ay, este índice! ¡Ay, le pegan a no sé quién! Y tienen encerrado no sé cuál. ¡Ah! Me tienen las bolas por el piso. ¿Por qué no hacen, claro, algo las cosas serio? Importantes como importante, la gente de falopa. Claro, el autocultivo. ¿Por qué no hacen informes de eso? Este país autocultiva poco. ¡Poco! Tiene que... Los índices son... Con el cultivo se mata el estrés. Porque, claro, todos sabemos que el estrés laboral acá está zarpado. Claro. Es otro tema que el gobierno tapa. Mirá la sociedad americana. Todos obesos. amistoso. ¿Por qué? Porque el autocultivo no está fomentado. Tenés que ir con una receta del médico a comprar faso. ¿Y, no, y sabés cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la educación en Estados Unidos? La educación, la salud. Obama se suponía que iba a hacer no sé qué, que la salud pública, no sé cuánto. Una mierda, tenés que ir a pagar $500 la recetita de un 25. Un poco más, un poco más que eso, diría yo. ¿Qué es eso? Entonces, ¿por qué no se dedican a eso? Aparte es un gran atractivo turístico, ¿no? Sobre todo. Está, yo no me quiero volver a Amsterdam tampoco, ¿no? Porque... está bueno, bastante tenés, crudo. Tenés la Amsterdam acá, ¿no? Está, por está, ahí corre mucho. Ahí en la tribuna Amsterdam es Amsterdam. Es Amsterdam. Pero no lo llevemos a la ciudad porque... Claro, sí, sí. ¿No? Bueno, volviendo al tema, ¿no? Volviendo al tema, sí. Tiros. Yo pensé eso y tuve una conversación con mi mamá. Yo lo que pensé, antes que esto, yo, sí. Más allá, esa fue la primera impresión, ¿no? Lo de 300 tiros. No, después dije, capaz que es un tema legal. Vos vas, le compras 300 tiros gratis a tu madre y que son como la tarjetita del Monopoly. Salga de la cárcel gratis. Entonces, tu vieja agarra un chumbo, sale a matar... no sé, en defensa propia, digamos. Y es inimputable. Y es inimputable por 300 tiros. O sea, se pasa uno y la... Pero no, obvio, le cuentan ese que se pasó. Claro, no todos los para atrás. O sea, si tiene 300 muertes para atrás, no importa. Pensé que podía venir por ahí, pero vos decís que no. No, ¿averiguaste? No, no. Averigüé, estuve haciendo. Sí, porque yo dije, yo me preocupo mucho por mi mamá y por la gente en general. Claro. Con este tema de tanto menor inimputable por la calle, sí, no se puede salir a la calle, viste que salís y bueno, te están reventando a tiros. De camino acá, cosa... vi como 15, 14 todos menores inimputables. Sí, todos menores inimputables. Todos armados. Es un disparate. O sea, son 7 cuadras. Yo sí. No quiero saber si me voy de acá hasta 18 y Ejido. No. No sé si ahí llego. No llegás. No, te recomiendo. No te recomiendo. No. Pero bueno, estuve hablando y le dije, mirá mamá, yo sé que estás preocupada por esto, con este tema de inseguridad. Yo te quería regalar esto. Y entonces agarró, analizó el folleto detenidamente. Bueno, yo... Y después su respuesta... Convengamos que no la veo a tu mamá agarrando... Está preocupada. Claro, pero no la veo. O sea, yo veo a Inés que es una mujer muy pacífica, muy de... Ah, así como la ves, Miguel. ¿Que no? Sí. No tanto. Digo, hay que bancarse a mi viejo y a mí, ¿no? Algo tenés que hacer. Entonces... Analizó detenidamente el folleto, lo puso sobre la mesa, me miró y me dijo, yo no preciso esto. Yo no preciso esto porque acá hay una persona que tiene la solución para esto y bueno, yo confío en él. ¿No? ¿Qué persona, Juan? Sí, Pedro. Ah. Eso entonces, claro, viste, con eso claro. Se soluciona todo. ¿Vos decís que con la baja esta ya...? Ah, sí, sí, sí. Pero no te diste cuenta vos. No, yo te... Ahí se soluciona todo. Es lo que la gente dice, pero yo no lo tengo ahora tan... Gente que estaba armada, dejó de armarse. No. Sí. Votó, firmó y dejó de armarse. Y dejó de armarse, claro. Qué increíble. Porque es la solución a todo. Qué increíble. Bueno, ¿cómo no te diste cuenta? Vos que sos un tipo racional. No, es que no lo sigo mucho el tema. O sea, me da miedo seguirlo al tema. Me da miedo, la verdad, porque pienso, capaz que digo algo y vienen los menores inimputables a golpearme la puerta de mi casa con armas. Hablando de... Hay una cosa que es fantástica, digo, más allá de la broma, ¿no? Sí. En un Canal 12, un titular sobre un robo, le decía, el autor del robo fue un menor inimputable de 16 años. Yo digo, no. No podés titular así, para. No seas malo. Para. No seas malo. Para. Flechame un poquito más los titulares, por favor. Eso parece que... ¿Así está bien? A ver, el menor inimputable, hijo de puta, de 16 años que... Que estaba armado hasta los dientes. Sí. Que consiguió las armas en el mercado negro. Sí, así. Qué grande. Seguro que... no, seguro que Aldo ahí intentó poner un poco de orden. Ah, porque sí, Aldo tiene voz y voto impresionantes. ¿Sabes? Claro. Sí. Y bueno, después tenés en Canal 5... Que no te pasan, vos ves y decís, pa, está todo bárbaro, no hay noticias de inseguridad, ¿qué pasa acá? No te pasa policiales, ¿entendés? Todos son noticias de lo lindo que está el país. Subió la economía un 475% y ahí agarrás, viste, agarrás el recibo de sueldo y digo, pa, vos sabés que yo acá esto no lo veo, ¿no? Ah, qué bueno, ¿a quién será el favorecido? Claro, ¿no? Porque yo a mí, viste, yo trabajo y quiero ver ese porcentaje, ¿no? Claro. O el desempleo bajó al 6%. Ah, claro. Mirá, yo salgo a la calle y tengo, mirá, tengo este amigo, este otro. No forman parte de ese 6%. Claro, capaz que son ellos del 6%, ellos solo, claro. ¿Por qué no? Sí. Y bueno, también en el Canal 5 te muestran informes que dicen, por ejemplo, que por 5.000 pesos podés alquilar una casa de 3 dormitorios en Punta Carretas. En pleno Positos, vista la Rambla. No, fuera de joda, a mí me gustaría que... O sea, más allá de sacar los datos y todas esas manos, que en serio pusieran una sección que fuera inmobiliaria de no sé... ¿Quiénes son los que hacen? El INE es... El INE. Bueno, que el INE, en vez de ser un instituto de estadística, ponga una rama, contrate escribanos y ponga la sección escribanía, ¿no? Porque así todos vamos y bueno... Yo quiero ir a ver, voy. Pero más allá de... O sea, a mí no me interesa hacer una casa de 3/4 en Positos. A mí una casa alquilar en 5.000 pesos dentro de la zona urbana de Montevideo. Claro, con un dormitorio un fondito de chiquitito. Sí. Que tenga vista a una pared. No importa. No importa, claro. No necesitamos vista al mar. Tipo, no sé, en la blanqueada. Aunque sea, yendo para José Pedro Varela, para allá, al lado del Devoto. 5.000 pesos, un alquiler. En serio, me encantaría que el INE pusiera... Vamos a estar haciendo los contactos pertinentes con la gente. Sí. Eso queda pendiente para... ¿Lo anotamos acá? Sí, para anotarlo ahí. Anotarlo, por favor. Sí. ¿Lo anoto en mi laptop? Ahí está. Quedó bien, pero queda. Acordate a quién mandárselo. Ah, se lo tengo que... Ahí está. Vamos a hacer los contactos pertinentes entonces. Sí. Bueno, y entonces al final tu vieja dijo que no. Al final dijo que no. Porque... Por los motivos ya expuestos. Bueno, el señor, digo, sigamos al caso, Pedro la debe tener bastante clara con el tema de seguridad, ¿no? Porque es genético, ¿no? Viene de familia, supongo. Entonces él tiene que saber cómo encarar el... La tiene clarísima. La debe tener clara. Obviamente, por eso la gente lo elige. Creo que ahora pensando en un poco más sobre la marcha, creo que tu padre tiene bastante razón. Sí. Tiene bastante razón. Sí, tiene. Y al final terminé regalándole un sobre que decía "Feliz día, mamá". Abajo decía "El día de la madre es todos los días". Y cuando lo abrías tenía 365 "Feliz día, mamá", ¿no? Uno por día del año. Así, ¿no? Para demostrar que el día de la madre es todos bastante, los días. Me dijo, sos un rat, hijo de puta. Por lo menos pagate, no sé, una pollera de 200 pesos. Pero no, igual. Yo consideré que mis principios están por encima de todo el tema comercial, ¿no? Del día de la madre. Sí. Muy bien. Todavía me odia, ¿no? ¿Viste? No sé, bueno, si viste cuando venías para acá, vos viste, ¿no? La cara que sí, tenía. Estaba escupiendo adentro de la sopa. ¿Era para vos la sopa? Sí, me dijo, tengo una rica sopita. Sí, estaba, yo la vi escupiendo adentro de la sopa. Pero bueno. Ah, bueno, supongo que te quiere. Sí, yo sé que me quiere a pesar de esos principios que tengo. Que a nadie le interesa. Que muchas cosas te han costado, ¿no? Sí. Muchísimas. Por ejemplo, una cámara. Pero eso es... Historia del pasado. No, la vida personal no se trata en el programa. La gente no le interesa. Ah, ¿esto no es como un blog? No. Indiferente. No, vos sabés que estuve pensando también con el tema este de los operativos de saturación, ¿no? Vos estás informado. Sí. Estás informado del tema. Sí. Que bueno, el ministro Bonomi. Se hace un... Antes de empezar con esto se hicieron pruebas en la boca de Bonomi y la saturación quedó 10 puntos, entonces creo, tenemos que aplicarlo a Montevideo. Lo que pasa es que claro, demoraron tanto en empezar con esto porque no lo entendían. Claro. El tipo iba, presentaba y dice, quiero hacer un... Y discúlpeme, no entiendo. Y entonces al final, claro, les da un poco de vergüenza a los que tienen que recibir la propuesta decirle, vos, no te entiendo un soto lo que estás diciendo. Y por eso demoraron tanto, porque fue todo este tiempo que fueron tomando impulso para decirle, sí, tenemos que hacer un operativo de salud. No tiene nada que ver el tema de que hayan estado juntando firmas y eso. No tiene nada que ver, ¿está? No. Señor Bonomi, nosotros sabemos que el tema de la junta de firmas no tiene nada que ver con que hayan hecho esto justito un ratito después de que saltó el tema de las firmas, ¿está? No. Nosotros confiamos en la buena fe. Que claro, era un problema de comunicación. Exactamente. De expresión oral. Y entonces estuvo 14 meses robando la plata. 14 meses cobrando su sueldo sin poder expresarse sobre lo que quería hacer. Y ahora le entendieron. Capaz que nos hubiera salido más barato comprarle un fonoaudiólogo Okay, conseguirle un fonoaudiólogo al primer mes que andar pagarlo 14 meses de nada, ¿no? Es que acá en Uruguay, ahora que está todo de moda el soñando por bailar, bailando por un sueño, ese tipo de cosas, podría haber, ¿no? Alguien podría ir en algún bailarín diciendo mi sueño es un fonoaudiólogo y fonoaudiatra para uno. Para uno. Sí. Porque es un tema que nos compete a todos. Es cierto. Bueno, contame de los operativos de saturación. No, se meten en distintos barrios. Claro, pero ¿qué algo te llamó la atención? No, lo que me llamó la atención fue el tema de el nano. El nano diciendo, aquí, en 5 minutos, va a venir el Ministerio del Interior. Sí, sí, sí. Y parece que el tipo había visto la televisión. Sí, sí, sí. Había visto la televisión y se escaparon. Entonces salió Bonomi a decir, no, esto así no puede ser la cosa. Porque sí, tiene que ser secreto esto, ¿viste? Es un, claro, ¿no? Sí, pero sí, como sí. Bien sabe, bueno, Bonomi ex Tupamaro. Debes saber que hay mucho que le larga un poco más la lengua de lo que es muy difícil mantener secreto. Igual, capaz que es un currillo que se encontró Nano Fole, ¿no? Porque no le da la plata. O sea, nadie le claro, el sueldo, todos sueldo sabemos que el sueldo de periodista, ¿no? Es paupérrimo. Sí. ¿No? Y más un periodista de policiales. Pero ojo que se hizo la guita haciendo el reclame de pronto. Ah, no, no, sí, claro. Pero aparte del reclame de pronto, capaz que hace de campana. Les bate por televisión en vivo a los chorros, digamos, ¿dónde va a ser el próximo? Entonces ellos, todos en manada salen. Es como en la mosqueta. Claro, cuando. No, pero claro, cuando. ¿Entonces empezó haciendo de campana en la mosqueta? Hay indicios de que sí. Sí. Hay indicios de que sí. De chico era eso, así se ganaba. Era mosquetero. Salía a los bailes haciendo de mosquetero de campana en la mosqueta. Sí, sí, sí, sí. Así se junta. Porque claro, todos sabemos que es difícil de adolescente ir a pedir, mamá, dame 500 pesos. Para ir a bailar. Es difícil. ¿No? Porque tampoco le vas a decir dame 100 pesos porque no te da ni para la entrada. Y si querés llevar una minita, que. Mucho menos. Así que arrancó de campana. Claro. Y yo supongo que, claro, y cuando saturan los barrios, los que se satura policía, justamente. Porque chorros no hay más, porque Nano ya les informó. Y bastante. Se fueron todos, claro. Es una beta que nadie había explotado, que bueno, que la impulsó Pedro con esto de la firma, que llevó a los operativos de saturación, y bueno, así el Nano pudo, ¿no? Hacerse. Ahora que pienso, entonces el Nano entró de periodista porque viste que ahora vos vas. Antes ibas por 18 y en 10 cuadras había 5 mosquetas. Che. ¿Ahora desapareció? No, claro, pero cambiaron de rubro. Ah, cambiaron. Vos ahora vas por 18 y cada 2 cuadras están los tipos con la valija vendiéndote lentes. Lentes de aumento, de receta. Y antes tenías de si te los probás y te andan, ¡fa! De fiesta. 300 señor. Pesos, que claro. Salen 5.000, pero. Claro, que justo te andan, bueno, te andan. Y si bueno, no ves un poquito mal. También pasaron a vender figuritas del mundial. Ta, pero decía, eso es esta, legal. La de Forlán, 500 pesos. Ah, la pelota, pero qué. No, pero es la difícil. Es la difícil. Es la difícil. ¿Vos coleccionaste algún álbum de figuritas? No coleccioné álbum de figuritas. Coleccioné las figuritas del mundial del 94. De Estados Unidos. ¿Te acordás de aquellas que eran grandes como una. No sé, un iPod, una cosa así, grande, tamaño grande, ¿no? No estas chiquitas pedorras que parecen un. No sé, un sello. Porque la calidad es horrible. Bueno, aquellas que venían con hologramas, no sé cuánto. Bueno, esas supe coleccionar. Era con alfajores punta ballena, creo. Yo me acuerdo del álbum de Francia 98, que Paolo Maldini era uno de los más difíciles de conseguir. Sí, bueno, sí. Era el imposible. Si tenías a Maldini, eras. ¡Pah! ¿Por cuánto lo cambiabas a Maldini? Creo que hubo por tres Pablo Montero, por ejemplo. Creo que hubo una sola figurita de Maldini para todos los álbumes. Así que el que tuviera Maldini, capaz que incluso la tenía y no sabía lo difícil que era. Y en aquel entonces no había eso de voy y pago, ¿no? No. Pago no, para que no, me llenes. No. Eso qué ahí, horrible, es ¿no? Que en realidad eso de voy y pago es un tema que acaba con el negocio de las empresas de figuritas. Porque la idea es que vos vayas y te sigan saliendo las mismas 400 veces. Hay uno que siempre te sale, en cada sobre que compraste sale siempre uno que es el mismo. Yo tengo la teoría de que implementaron eso de voy y pago para que me llenen el álbum, porque los gurises no tienen la capacidad de atención suficiente. O sea, dicen, ay, me lo compré hoy, mañana lo lleno, ay, no, botija, no es así. ¿Cuánto estábamos para llenar un álbum nosotros? Estábamos meses para llenar una. Y ahora con Google y todo eso, ¿qué hacíamos nosotros para conseguir información? Ahora entras a Google y pones claro. Deberes de sociología, de no sé qué. Y te lo hace la computadora. ¿Nosotros sí. Qué teníamos que hacer? Y eso está en esa medida, va por esa ruta de simplificar todo, porque los gurises son. Yo desde que está Google, yo no me acuerdo ni cómo buscaba las cosas antes. Yo buscaba por Excite. o por Altavista, me acuerdo. Era horrible, ¿no? Porque no. No, pero antes de que existiera internet, por ejemplo, en la escuela, ¿cómo? ¿Qué? Estaba la biblioteca de Anteojito. Sí. Me acuerdo que era tipo una la cosa que traía de todo Anteojito. Y era tipo, buscamos acá, el coso de Anteojito. Y salía todas las semanas un fascículo, que lo tengo todavía, tengo la colección grande Anteojito. Y de ahí sacabas. De ahí sacaba. Pero antes los diarios hacían ese curro sacando la no sé qué, Universal de no sé qué, todos los temas previsados para la escuela. Bueno, Charonito, Charonada, el escolar. Y ahora Google les mató la Charonada. Claro, así porque la Charonada. El video, así como el video mató a las estrellas de los Radio Stars. Google mató a la Charonada. Sí, pues la Charonada. Mató al Anteojito. Todas las semanas estábamos todos esperando la propaganda de la Charonada diciendo, esta semana en Charonada, la batalla de las piedras. Y tal, la batalla de las piedras, voy a Google y pongo batalla de las piedras. Me salen 457 enlaces gratis. Gratis, claro. Es cierto. Aparte, si uno es un poco inteligente, para que no, la maestra no se dé cuenta que robaste, lo copias en Word, copias, pegas y le cambias un poquito los colorcitos y tal. Y ya quedó. Como hacía Scanlan, ¿no? Cuando escribía artículos. ¿No? Algo así. Algo así. Así sí. Dicen que así es en la escuela. Bueno, vamos a escuchar un tema y arrancar con... No, vamos a una tanda primero. ¿Una tanda? Porque ahora te cuento cómo es el sistema, porque vos hace tiempo que no venís al programa. Sí. Los temas ahora son antes del concurso que tenemos. Hay concurso. Eso sabes, pará, no te vas a hacer gil. Bueno, pero tengo que hacerme el gil así lo explicás. Ah, pará, vamos de nuevo. Che, André. Sí. Ahora en el programa hay un concurso. ¡No! Sí. ¿De qué? Está re bueno. Hay premios. ¿Qué premios? ¿Tienen sponsors? Tenemos premios, sí, tenemos a Librería Horizonte. Lo consiguió el productor, ¿verdad? No. No mientas. Tenemos premios. Tenemos premio. Mira. ¿Sabes cuál es el premio? Es un libro de Librería Horizonte. No, qué bien vos. Te dije Librería Horizonte y sacaste claro, que era un libro. Claro, supuse que era un libro. Sí, o sea, sí. Bueno, el juego consta de que nosotros vamos a pasar una película cuyo idioma original no es el español de España, el gallego, como le decimos, y ustedes tienen que adivinar cuál es. Y así el ganador del mes se va a llevar un libro de Librería Horizonte de autores nacionales, porque fomentamos la cultura. Claro. Como recién decíamos que nos encanta decir Uruguay nomás, acá también. Claro. Yo también. No, y los temas los pasamos. Después tenemos que aclarar cuando expliquemos más el sorteo de qué autores nacionales, ¿no? Pero eso es cuando expliquemos el sorteo. Sí, sí. Si gana Javi, yo quiero que compre un libro de Galeano, porque viste que Javi, no sé si te conté. No. Pero yo, antes de que muriera Sabato, yo le presté el túnel de Sabato a Javi. Sí. Un ratito antes. Lo terminó de leer, me dijo, pa, qué buena que está. A los dos días, puf. Vale. No, sí. Pero un libro de Galeano. Yo le puedo conseguir. Así que no solo Galeano, la gente que quiera que algún escritor que odie nos puede decir que odie o que no le caiga en gracia, digamos, porque odiar sí. Es muy fuerte. Odiar, ¿no? Es una palabra fuerte. Fuerte. Nos puede decir y nosotros le decimos a Javi, o le tienen que prestarles el libro de ese autor a Javi. A Javi. Sí. Tienen que asegurarse que Javi lo lea, ¿no? Sí, lo tienen que terminar de leer y preferentemente diga que está muy bueno. Claro. ¿No? O sea, va a ser difícil con los libros de Hughes, ¿no? Pero. Pero bueno, trataremos. Sí, trataremos, así que eso. Y como te decía, vos vas a tener tu espacio musical. Oh. Sí. Me vas a presentar una canción a todos. Me vas a culturizar. Muy bien. Pero no eso sé. Después de la tanda. Ahora vamos a lucrar un poco. Sí. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escucha Menos que nuestra reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiosindicalista.com. Nuestra reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas, por www.mqnr.blogspot.com. Menos que nuestra reputación. Otra de las cosas nuevas que tenemos en el programa, te cuento Andrés, es que esta es la cortina oficial para la lectura de mensajes de la audiencia. ¿Dónde nos pueden mandar mensajes, Andrés? Nos pueden mandar mensajes a Andrea... No, mentira. A chat@radiopasillo.net. Radiopasillo es Radio Pasillo, con doble L. Claro, aquí le dicen Radio Pasillo, sí. Porque usan la X. Porque es Uruguay nomás. Porque es uruguayo. Uruguay nomás. Como lo ha hecho Gabriel, por ejemplo, que nos dice, los pamperos eran de la Alpargata. ¿De la Alpargata? Supongo de la fábrica de... Ah, que la fábrica se llamaba la Alpargata. O... Porque había una fábrica acá en Uruguay que fabricaba alpargatas. Ajá. Que después se fundió. Pero los pamperos eran como una alpargata, pero sofisticada. Claro, no llegaban a ser un topper. Claro. Era el topper a la uruguaya, ¿no? Claro, es, la cadena sería alpargata, pampero, topper. En pedorrés, ¿no? Exacto. Que ahora está un poco más venido a más por los emos y los floggers y toda esa cosa que usan topper, que son la porquería más grande que hay, pero bueno. Ojo, sí, meten onda. Pará, que yo tengo la historia de topper. Mi viejo se compró unos topper con el logo viejo, hace como 50 años estoy hablando. En el Chuy, que le duraron 15 años, champion. Mentira, no los 15 uso años. No los uso nunca. Ahora lo traigo y viene acá a constatar lo que estoy diciendo. Después nos dice, lo de la Power Balance es como las gomitas de pelo que se ponían en la escuela las niñas. Pero con imanes. ¿Pero con qué? Con imanes. Con sí, imanes. Bastante parecido, ¿no? Sí. O sea, sí. El mismo efecto, ninguno. Sí, pero te lo cobraron 800 pesos. La gomita por 10 pesos la conseguí. Claro, 30 por 10 pesos. ¿No? Y dice que tiene una pequeña anécdota sobre el dulce de leche. Dice Gabriel, como todos saben, yo tengo la maldición de haber nacido en Argentina. La maldición sí. Cuando le conviene, cuando no le cuando conviene. Cuando no dice Argentina. Argentina. Como todo Uruguay también, digo. A veces es la maldición y a veces es la bendición. Claro. Uno toma los datos de acuerdo a su conveniencia. Y como está en Querétaro, ya le dije que me trajera agua. Dice. Yo le dije que me trajera la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro, que es negra y azul. Así que ya lo comprometimos al aire. Dice, pero aquí en Querétaro la usé a mi favor. La usé para decir que soy de allá al ir a un restaurante y que me cobren menos. Bueno, cuando pido flan con dulce de leche en el restaurante, el argentino me dice, pa, ¿sabes qué dulce de leche no me queda? Lo que me queda es un dulce de leche uruguayo que es parecido. ¡No! O sea, un reverendo hijo de, ¿no? ¡No! ¿Cómo que un dulce de leche uruguayo es parecido? Es porque no comía de Conaprole. Claro. Y dice, ¿qué más nos dice? Para que acá se caga. Cerraste todo, bien. No, para. Bueno, mientras yo les cuento. Sobre lo que critiquen, ¿no? Dice, yo les dejo que critiquen lo que quieran, pero por dentro le quería decir, es mucho mejor el uruguayo, papá. Claro. No, pero en ese tipo de situaciones no podés decirlo porque obviamente no solo te lo cobran más caro, sino que te escupen el dulce de leche. Claro, te escupen el dulce de leche. Acá Alvarito nos pregunta, bueno, un tema de la presentación, se ve que nunca había llegado en hora, bien. Y preguntan si esa voz no había desertado por mí. No, y no. Yo soy el tercer Beatle. Claro. Para el programa. Tercer Beatle que lo que está vivo. No, porque viste que siempre dice el quinto Beatle, sí. Que en realidad no existe, es el fan número uno. Bueno, ajá. Yo no soy el tercer Beatle del Radio el tercer Pasillo. Tercer MQNR, no claro, sé no cómo. Claro, no queda bien. Claro, no. Entonces, está bien, Beatle. Pero Beatle por el auto escarabajo. Exacto. Sí. Y Diego dice que recién llega de visitar. Feliz día a todas las madres. Y nos comenta una noticia de que el Porto compró, no sé, un delantero que a nadie le interesa. Ah, Hulk. Millones. A Hulk, sí, que Hulk. Se lo compró a Rentistas. Sí, no, por 13,5 millones de euros, de los que Rentistas seguramente no vean ni 2 pesos. No, porque para... está de contratista. No. Rentistas cobra. Debe cobrar 10.000 pesos por mes, que es lo que le ofreció el contratista usarlo de cuadro fantasma. Está, ¿no? Bueno, pero entonces parece que Hulk, un gran delantero de Porto, surgió en Rentistas. Nosotros lo veíamos siempre en el Cerrito de la Victoria. Decíamos, vos tenés condiciones, pibe, vas a llegar muy lejos, vas a llegar a Europa. En fin, bueno, y esto era todo lo que decían nuestros oyentes. Entonces, si te parece, André, vamos a dar paso. No, porque quiero decir que hay un oyente que está ausente, que es Javier Pérez, que está ausente aquí del MSN y no nos habla más, así que no le pasamos sus mensajes. Nada más. Vamos a pasar a la cortina, a la columna de cine, ¿te parece? Que hecho, bueno, sí, pasemos. Bueno, hoy en la columna de cine. Ante la ausencia de Javier. ¿De quién? Javier. Ah, de, sí. La vas a hacer vos, ¿no? Exactamente. Porque vos, en orden de conocimiento de cine, venís vos después. Claro. Aparte, es sabido que en todas las seriales siempre hay un villano y un archienemigo, así, dos personajes. Bueno, en este caso me toca ocupar el lugar de mi archienemigo, que me odia, ¿no? Porque Javi me odia. No, pero no tenés que decir los problemas personales al aire. Tengo que empezar mi columna de cine. Mi columna de cine, que va a estar mucho mejor que la... En esta ocasión vengo con una película del 2004, del cine chino. Es La Casa de las Hadas Voladoras. ¿La Casa de las Hadas Voladoras? Exacto. ¿Es de chinos voladores? Es de... bueno... ¿De esos chinos que hacen generalmente salen volando? Las de este género, que es el género drama-acción, pero fantasía, de cine chino, que es como El Tigre y el Dragón, son de chinos voladores. Y sí, porque todos vuelan, no sé qué... exacto. ¿Qué es que tienen los chinos que todos vuelan en la película? Decime una... Yo no quiero decir que tienen, pero... Porque viste que es raro ver una película de chinos que no vuelen. Sí, es un género que se desarrolló mucho en China, esto. De la ficción en este sentido. Lo que pasa es que nosotros, los occidentales, digamos, nos cuesta contar historias de esta manera. Y no son tan... O sea, no, tenemos la mente cerrada, digamos. Bueno, la es una coproducción entre China y Hong Kong del año 2004, como dije, dirigida por Zhang Yimou. Un amigo de la casa. Sí, el chino, le dicen. Conocido, entre otras películas, por Qiu Ya Da Guan Si, de 1992, Yao A Yao Yao Dao Wai Po Kiao, de 1995, Wo De Fu Qin Mu Qin, de 1999, más recientemente, en 2004, por esta película, La Casa de las Dagas Voladoras, y en el 2005, por Qian Li Zhou Dan Shi. Todos éxitos de taquilla en el cine asiático. Antes de que sigas, ¿no? Sí. Acá un mensaje por el chat de la página, porque también hay una sección que en chat. radiopasillo.net pueden entrar a la sección chat, sí. Y ahí nos pueden dejar un mensaje en nuestro muro que será leído por Juan Pablo. Víctor desde México nos dice hola. Le mandamos un saludo a Víctor. Hola. Gran amigo. Y Gustavo dice, el desborde a base de culo de Darío Rodríguez es uruguayo. Así que eso es lo que vamos a patentar y lo que nos vamos a enorgullecer cuando salgamos hacia afuera. Pa. Decimos, pa, pero vos no sé qué, yo tengo un jugador que hace el desborde a base de culo. ¿Qué bueno, te parece? No, volvemos a la columna de cine. Esta, como dije, es de género drama, acción, romance. Es como este tipo de películas, tiene mucha fantasía, mucho despliegue visual mayormente. Está protagonizada por Takeshi Kaneshiro, que hace de Jin. Andy Lau Tak Hwa, que hace de Leo. Zhang Ziyi Mei, que hace de Mei, que es la misma, es la China clásica. ¿Viste la China que están todas las películas de chinos? Como El Retiro. Me pasa y el que Dragón. Son todas iguales, ¿cómo hago? No, pero esta es la China de que hizo Memorias de una Geisha, El Tigre y el Dragón, y también ha hecho películas en el cine de Hollywood. Ahí la podemos distinguir. Claro. Y Song Dan Dan, que hace de Ye, pero ella es conocida en el cine del Oriente y hace un cameo nada más. En fin. La historia está ambientada en la época de la dinastía Tang, que fue uno de los imperios con más luz, digamos, de la historia de China. Se sitúa en el 859 a.C., cuando la dinastía está en declive, el emperador es un incompetente, el gobierno está corrupto. Cualquier semejanza con la realidad... Claro, eso ahora no pasa. Con la realidad actual es mera coincidencia. Eso es China. Es China. China, lejos. China, o sea, lejos. Sí. El malestar se siente entonces por todo el país y muchos ejércitos rebeldes se están levantando en señal de protesta. El mayor de estos grupos rebeldes, y el más prestigioso a su vez, es una alianza oculta que le da el nombre, es la que le da el nombre a la película, que es La Casa de las Dagas Voladoras. Sí, en realidad los que hicieron el video ahora hace poco se están basando, parece, en las Dagas Voladoras. Sí. En realidad es mentira eso de que se basaron en la ETA, no, se basaron en estos chinos. Bueno, la Casa de las Hadas Voladoras, esta secta, digamos, o grupo rebelde, opera misteriosamente, robándole a los ricos para entregárselo a los pobres, en una suerte de lo que yo di en llamar un anacronismo robinhoodiano, ¿no? Ya que lo de robarle a los ricos para darle a los pobres no se inventó hasta el siglo XIV. Más precisamente hasta el 1324, que es cuando surge Robin Hood, que es el que todos sabemos le roba a los ricos para darle a los pobres. O sea, estos en el 859 antes de Cristo estaban mal, digamos. O sea, no existía. No existía, es un anacronismo esto. Esto es están desfasados con el tiempo. Entonces está mal la historia. Robin Hood no fue el primero en hacer esas cosas. No, está mal la historia de los chinos. Ah, está mal la historia de los chinos. Claro, o sea, se ve que a medida que surgió Robin Hood como un personaje y me metieron para atrás en los manuscritos que había un grupo que... ¿Pero ellos dicen en algún momento que se basaron en Robin Hood o lo hacen? No, no, yo lo digo como crítico de cine. Que está mal. Claro, es... chino. Están claramente robándole a Robin Hood. Sí, hablale al chino porque nos está escuchando el director para su próxima película. Chino. Chino, déjate de robar. Está porque... Está Robin mal. Hood, Robin Hood, nadie no solo. Y es Kevin Costner. En fin, de esta forma se han ganado el apoyo y la admiración de la gente, igual que Robin Hood, y se han extendido rápidamente. Con base en el condado de Feng Tian, cerca de la capital imperial, estos Robin Hoods asiáticos llevan siendo mucho tiempo una espina en el costado de sus rivales más odiados, le hace las autoridades locales, como todo grupo rebelde. Y bueno, eso sí, ahora tampoco está tan mal ahora, porque ahora tenemos a las autoridades locales de Aum que todos los odiamos, sí, sí, sí. Y no somos un grupo rebelde, ¿no? Pero estamos ahí. No, creo que Adiom podría ser la figura del grupo rebelde, ¿no? Ah, y nosotros las autoridades. Nosotros somos las autoridades, sí. Pero nosotros le pagamos a ellos, ¿cómo es la cosa? Claro, le damos a ellos para que le den a ellos mismos, que son pobres. Ah, está. Por eso siempre reclaman, porque son pobres. No, no, claro. Tienen. Está, entiendo. Furiosas las autoridades, ¿no? Digamos. Porque han luchado y conseguido matar al final al líder de esta organización. Aunque han conseguido matar al líder, estos continúan operando, digamos, ¿no? Es como los talibanes que le mataron a Bin Laden, pero siguen armando quilombo, sí. ¿No? Así, los dos capitanes del condado de Feng Tian, Leo y Jin, reciben órdenes de capturar al nuevo líder en 10 días. 10 días. El capitán de Leo... ¿Qué es lo que hizo Obama también hace 11 años? Le vienen diciendo en 10 días, en 10 días lo agarramos. 10 días se le pasó años, pero bueno, todos tenemos errores de cálculo. Exacto. Sí. Entonces, estos dos capitanes salen a capturar al nuevo líder. El capitán Leo sospecha que Mei, la china, es la nueva y bella bailarina del Peony Pavilion, que más o menos la traducción yo la busqué y sería como Pony Pisador. Es en realidad la hija del antiguo líder e idea un plan para arrestarla e interrogarla, ¿no? Cuando Mei se niega a divulgar ninguna información sobre la caza de las hadas voladoras, los dos capitanes discurren otro plan. Esta vez el otro capitán va a fingir ser un guerrero solitario llamado Viento y que va a rescatar de prisión a la princesa, ganándose así su confianza y el poder escoltarla hasta el cuartel general secreto de la casa de las hadas voladoras. Me quedó una pregunta. Sí. Ahora que dijiste el Bonnie Pisado. Sí. El bar de Posito. ¿Es un lugar de reunión de los rebeldes? Es como la tatucera. ¿Puede ser el lugar de reunión de la bailarina hija del jefe de los rebeldes recientemente asesinado? No digo más. ¿Pero a quién mataron? No digo más. El plan, este plan ingenioso funciona y en el largo camino hasta la casa surge un calor, por no decir otra cosa, entre Jin y Mei. Poco después Mei desarrolla sentimientos hacia su enigmático protector y por su parte Jin también se sorprende al encontrarse enamorado de la calidez tosuda de Mei. Ambos luchan por esconder sus sentimientos, pero bajo una noche estrellada su irreprimible deseo escapa a su control. El peligro acecha en el bosque que los rodea y el viento está inmóvil como si se sintiese la tensión en el aire. ¿Qué les ocurrirá a Jin y Mei, los desgraciados amantes? Si es amor verdadero, entonces, ¿por qué hay dudas en sus cabezas y secretos en sus corazones? Eso es como una tagline. Eso es, claro, es lo que dice cuando la van a pasar en Canal 10, es lo que te tira Humberto. Lo que tira Humberto, sí. Exactamente. No, no me salió la voz de Humberto. El 12 no tiene un locutor así tan espectacular como Humberto. No. Para presentar, bueno, Gran Lunes, lo que pasa es que no está más. Tenía de locutora aquella que era muy buena. ¿Quién? ¿Victoria? No, no, otra locutora que estaba antes que se jubiló, creo. Que eras la voz del 12. Pero, Laura Danners. Sí, creo que sí, pero no era, no llegaban a la calidad. Bueno, pero digamos, la promoción para un sábado de cine tercera sección sería algo así. Claro, ¿por qué exacto, los exacto. Exacto, esto es lo que debería haber leído Humberto Barra. Bueno, en sí la película es más visual que otra cosa, como todos estos despliegues de del cine chino. Chinos como... que vuelan sin que vos pienses, pa, pero está volando y eso no, claro, puede hacerlo. Exacto, estas películas exigen del espectador una supresión del sentido común, claro, digamos, del mundo racional, del mundo un aislamiento total, como para apreciar el arte visual, los colores, y no solo los colores sino la estética de los movimientos en las películas, en las peleas y las coreografías, ¿no? Es como un despliegue visual completo, donde el vestuario, por ejemplo, y la fotografía están muy presentes, donde son, digamos, lo principal. Digamos que la historia, en realidad, si uno se pone a ver la historia, es bastante pedorra, por no decirlo de otra manera. Es chico rescata a chica sin querer rescatarla. Chico se enamora de chica y está, y están enfrentados por una por su sus amor posiciones, no puede darse, claro, posiciones enfrentadas frente a la sociedad, digamos, ¿no? Es la de la próxima novela de Telefe, ¿no? Y seguramente, sí. Y me parece que es visualmente es muy muy buena, capaz que mejor que El Tigre y el Dragón. Aunque El Tigre y el Dragón. Yo la odié, Tigre y el Dragón. La odié. Lo que pasa es que es justamente eso, es ver qué hay atrás. El Tigre y el Dragón tiene una historia que es más de camino, digamos. O sea, tiene que ver voy con... Voy haciendo el camino siempre. ¡Vamos todos! Eso es uruguayo también. Na, que no sé cómo sigue, lo único que sé. Voy haciendo el camino. Seré fantasma del viejo hospital. ¿Cómo sigue? No sé. Ta. Es Nickel. Esto fue nuestra parte Nasser del programa. Esta, sin embargo... Porque claro, siempre... Esto lo que tiene es mucha mucha historia. El Tigre y el Dragón tiene mucho mucho de contenido esotérico, digamos. Se ve en el final. No quiero quemar el final, pero se tira del puente. Pero en eso hay un sentido, digamos, de camino y cosas. Esto es más bien una historia pedorra donde lo que vale es lo visual y lo llamativo y lo coreografía, digamos. Es como ir a ver el Cirque du Soleil, pero en la pantalla. No, o sea, es eso. La banda de sonido está muy buena, también acompaña muy bien las escenas de pelea y las que son de diálogo, el desarrollo de la historia. Eso también está muy bien. Así que le damos un... Ah, vas a poner una calificación. Eso es algo completamente nuevo en la columna. Claro, yo voy a poner la calificación en mi columna. Ah, está. O sea que puede ser una por año. No importa. No importa, no lo obligo, no lo estoy obligando a Javi a poner calificación porque está, él tiene sus métodos primitivos, pero tiene sus métodos y hay que respetar la calificación. Un 8 en 10. Ah, bien, bien, padre. Es bien, le falta historia, pero es visualmente superior. ¿En qué contexto recomendás ver esta película? No es una película de sábado de tarde, ¿no? No. Es una película para sentarse a observar. No es que me siento y hago zapping. No, es sentarse y observar. O sea, no sé, un... Pero puede herir susceptibilidades. No. Es totalmente mirable. Sí. Bien. No, es para mirar con la familia. No con gurises chicos porque van a distraer, ¿no? Pero... Claro, empiezan... Papá, quiero pop. No. Claro, quiero... Yo puedo hacer eso. Y se cae de la cama y se revienta. Y ahí ya caga, toda, y... claro, sí. Caga toda la película. Sí, así no se puede. Yo lo aconsejaría para un sábado de tarde, que esté con tiempo, mirarla con acompañado. Bien, bien. Nos quedamos con esa recomendación para pasar a la parte de noticias. Vamos a las noticias. Para estar bien informado, menos que nuestra reputación presenta Noticias del mundo del espectáculo. Bueno, arrancamos con una noticia que seguramente mucha gente se ponga muy contenta con esta, que es que tras Hombres de Negro 3, Barry Sonnenfeld tiene un nuevo proyecto entre manos. Que te voy a decir el nombre y seguramente te sientas muy contento. Llama... ¿Barry cuánto? ¿El tipo? Sí. El tipo se llama Barry Sonnenfeld. Sonnenfeld. Que trae este nuevo proyecto que se llama Dominion. Dinosaurs vs. Aliens. Una P. Es más o menos como Vaqueros contra Aliens, que salió hace poco. Sí, sí, pero es un título prometedor y superproducción. No, de Hollywood y todo. Así cuentan en Deadline New York, un prestigioso periódico, que el cineasta ha llegado a un acuerdo con Liquid Comics, porque parece que es un cómic, y el productor Arnold Rifkin, que bueno, desde que vos sos productor sé que te interesa saber quiénes son los productores. Sí, sí, para estar para generar contactos, ¿no? Ya los puse en mi LinkedIn. Sí, para generar contactos. Claro. Para desarrollar una novela gráfica que luego se convertirá en una película, y es esta. Grant Morrison escribirá el guión tanto del cómic como del filme, centrándose ambos en una batalla que los dinosaurios llevaron a cabo contra unos extraterrestres que intentaron invadir la Tierra en épocas prehistóricas. Una maravilla. Es excelente. Una Me estoy imaginando algo así como los Dino Riders sin los Riders. Los dinosaurios con cascos que disparan lásers y con... Todo tecnologizado, sí, sí. Aparte no me imagino diálogos, ¿no? Porque qué. Los dinosaurios. Y los aliens. Capaz que aparece traducido. Y los aliens. Pero capaz que hablan entre ellos y se inventa un nuevo idioma que se subtitula. Claro. ¿No? O algo así. O capaz que los hacen hablar en inglés, porque. Claro, imagínate un dinosaurio hablándote en inglés con el alien, ¿no? Así, lo más pancho, más tranqui. Sí. Por telepatía, capaz. Sí. O capaz que los aliens, para hacerlo más difícil, le dan las armas a los dinosaurios y le dan cerebros desarrollados para que puedan comunicarse. Para que puedan comunicarse y hacer más difícil la invasión. Claro, así les dan la oportunidad de defenderse y ver qué tan preparados están ellos. Claro, puede ser. No lo sabemos bien todavía, pero se centra en eso. Para Sonnenfeld, esta cinta será un sueño hecho realidad, ya que de pequeño le encantaban estas criaturas antidiluvianas. Mientras que los aliens. Sí. O no sé si se refiere a los aliens o a los dinosaurios, pero bueno. Las criaturas antidiluvianas. Antidiluvianas, sí, gran adjetivo. Un buen nombre para una banda. Antidiluvianas. Criaturas antidiluvianas. Mientras que. Me imagino una banda de punk rock con menos de un acorde. Menos de un acorde. Claro, sí, sí, o sea, porque. Ya para bandas de más de un acorde, o sea, uno y medio, tenemos a La Sangre, pero eso, La Sangre Irónica es un nombre muy muy contemporáneo. Entonces, si vos tenés criaturas antidiluvianas, me imagino a que hagan una nota cada uno, un acorde cada uno, y esas sean las canciones. Y eso sería bien. Sí. Bueno, que dice que mientras que siendo adulto ha obtenido un importante éxito contándonos historias de alienígenas. Así que las antidiluvianas eran los dinosaurios. Porque bueno, es como juntar tus dos pasiones, ¿no? Y hacer las películas. Que todos podemos hacer eso, ¿no? Sí. ¿No? Junto el fútbol y la música y te da una película. Sí. Como qué? Goal. Goal. Que salió hasta la 3 y cuenta la historia de los jugadores estos que juegan al fútbol. Básicamente lo que hacen es jugar al fútbol. Es tipo supercampeones, pero en película. O por ejemplo, mi hobby de coleccionar estampitas lo mezclo con el fútbol. Y te hago una película de un tipo que colecciona estampitas que se hace futbolista y sigue coleccionando estampitas, ¿no? Cosas así. Así que bueno, el señor este da el ejemplo para que todos mezclemos nuestras dos pasiones. Sería bueno que la gente nos dijera cuáles son sus dos pasiones y cómo podrían mezclar eso en una película, ¿no? La chata @radiopasillo.net. Cuéntanos. Pueden contarnos. Sí. Y bueno, otra noticia. Que da para, en realidad, da para poner otra cortina musical en vez de la que tenemos y ahora te voy a explicar por qué. Sí. Ya entenderás. Viene con esta música, viene de teoría conspirativa. Teoría conspirativa. Sí. Te voy a explicar qué es lo que está pasando. El pasado mes de diciembre se dio a conocer que Kathryn Bigelow tenía un nuevo proyecto en su agenda, siendo su guionista Mark Bowl, con quien ya colaboró en la premiada The Hurt Locker, que ganó el Oscar. Uh-huh. Acá le pusieron Vivir al Límite. Sí. Y en España le pusieron En Tierra Hostil, un nombre espectacular. Poco se dijo en su día del filme, tan solo que su argumento estaría relacionado con operaciones encubiertas y que se basaría en hechos reales. Eso era lo que se sabía. Sí, yo sé que tengo un poco de miedo ahora. Sí. No tiembles. No quiero imaginarme qué puede ser eso. Es ahora, después de que una fuerza especial de los Estados Unidos haya acabado con la vida de Osama Bin Laden, cuando nos enteramos de que la película en cuestión abordará la búsqueda de dicho terrorista. Debido a las últimas informaciones sobre este tema, Variety publica que Bowl retocará el libreto con el propósito de incluir en el mismo la operación que ha servido para eliminar al principal líder de Al-Qaeda. Así que... Yo saco dos conclusiones. Sí, decime. La primera es que le cagaron al libreto, ¿no? Sí. Lo mataron. Sí, porque tenía tremenda historia y ahora ya lo mataron. No es la búsqueda, sino que es la búsqueda de la muerte. Y la otra es que se demoró mucho. Se fue, se demoró. Se demoró. Yo creo que yo tenía dos ideas. Una es que esto lo hayan pensado antes, digamos, lo incluir, cambiar el libreto. Y ahora se hacen los giles, mira, hay que cambiar un libreto, pero en realidad habían pensado todo como para hacer tremenda película incluyendo la muerte. Y que en realidad lo mataron ellos. Y hacer más publicidad con lo de... Lo mataron ellos y le dijeron a Obama, che, mirá que ahora podés subir unos puntitos de votación. yo te digo nomás, yo quiero hacer un poco de guita con la película, vos podés subir unos puntitos de votación. No sé, ¿te sirve? Y Obama, yeah, yes, of course. La otra es la que vos decís. Que es el... En realidad esta señorita es una importante representante del Partido Comunista y de las ideas de la antigua URSS. Y que Obama dijo, no podemos dejar que... Claro, y le cagamos todo el libreto y así, anda a hacer una película ahora, a ver si podés, ¿eh? ¿Qué te parece? Así que, bueno, estaremos informando a medida que avance este nuevo libreto. Sí, a ver si... O sea, ahora como que no tiene, igual, ¿no? Dejó de tener sentido, porque ya lo mataron, ya está. ¿Sí? En el próximo capítulo. O de... ¿Lo mataron? O está vivo. ¿Está vivo y está viviendo en Cabo Polonio? Eso es un dato que me tiraron. ¿Que está viviendo en Cabo Polonio? Sí. Con los hippies. Sí. Y aparte ahora que no hay ni gente, porque quién va a ir ahora en invierno. Hippie nos convertimos todos en febrero, ¿no? Ahora ya. Está viviendo en Cabo Polonio. Lo mató Kathleen, no sé cómo se llama. Lo mató el propio Obama. ¿Lo mató Obama? Lo mató Obama para cagarle la carrera comunista a Kathleen, no sé qué. Todo esto en la próxima sección de Menos que Nuestra Reputación de Cine. Ahora nos vamos a la tanda. ¿Te parece? No, digo, porque... Sí, dale. Vamos a la tanda. Hay que cortar todo esto, viste, la gente lo deja mal, esto de las teorías conspirativas, porque ahora se ponen a pensar. Claro, sí, mucho. Sí, sí. Se entristecen, no es la idea. Acá no pasan esas cosas, ¿eh? No, eso es allá, lejos, Tenés que tomarte un 102 Gruta Lourdes para que pasen esas cosas. Sí, que demorás más o menos lo mismo en llegar, ¿no? Claro, claro. Te tomás el 102 de acá a Gruta Lourdes, es como, bueno, si vas en... Capaz que si... Y ahí es que pasan las teorías conspirativas. O sea, acá en la en el centro no. Aunque vos sabés que yo estaba pensando, ¿no? ¿Vos alguna vez te tomaste el 187 Palacio de la Luz? No. ¿Sabés? Sí, pero no. ¿Pero sabés? ¿Llegaste hasta el Palacio de la Luz? Llegué a pasar por el Palacio de la Luz. Yo me cagaste de la teoría, entonces. ¿Por qué? Porque yo pensé que la gente que se tomaba el 187 de Palacio de la Luz. No volvía. Claro, era como el túnel de la luz. Ah, no, vuelven, sí. Alguno. ¿Vos volviste del Palacio de la Luz? Yo no me bajé en el Palacio de la Luz. ¿Podés contar que, la gente que volviste del Palacio de la Luz? Tenemos el testimonio de una persona que habría estado en el Palacio de la Luz y volvió. Sí, yo volví, Contame. Vi una luz así, una luz en el palacio así, todo de luz y me volví. Contanos, ¿qué sentiste cuando viste la luz? Mucha luz así y me ensegueció así, como que no veía bien yo. Pero está, por suerte el ómnibus me rescató. Ah, fue entonces el ómnibus es el que se encarga de evitar que la gente pase por el camino de la luz. Claro, sí, si usted se baja ahí la luz y la luz, ¿no? Pero si no se baja no pasa nada, compañero. Ah, o sea, yo puedo seguir por el camino hacia la luz. No, usted si se baja termina ahí en la luz. Si sigue, sigue. Si sigue, sigue. Como que sigue así y está y termina allá en el destino, ¿no? Pero no es la luz, no vaya a la luz usted. Si ve la luz no vaya. Porque ahí ya no sé qué pasa, pues. Yo sé que gente se bajó y yo no la vi más. La cancha de la luz está curada. No que los conocía, no. Pero yo no los vi más, no vi nunca más. Y entonces yo no sé qué puede haber pasado con esa gente, no los vi más. Pero ustedes los conocía. No, yo no sabía ni quiénes eran, pero yo sé que se bajaron y no los vi nunca más. Entonces, vio cómo es, uno tiene que tener cuidado con esas cosas. ¿Usted estuvo en la cancha de la luz Takuru? Pasé también, porque también ahí hay como una luz así, sobre todo de noche, vio que prenden esas cosas de arriba que son luz. Y bueno, y ahí parece que entra gente con camiseta de fútbol, pero no saben si salen. ¿Son maestros de la luz? Ah, yo no sé, yo vi algún carpintero, un albañil, no sé si maestro había, no, ni idea, no, yo no, aparte ni los conocía, le digo, no sé. Muchas gracias por su mensaje esperanzador para la humanidad. Mucha gente ahora que estaba escuchando y se sentía mal, gracias a usted y a su mensaje esperanzador de luz, se sienten felices. No, muchas gracias a usted y no vayan a la luz, no vayan, yo no sé. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia, que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía a por Bort antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damián. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que no la puede dar y por el no previo de la tierra. Ándale, chico. Sigue escuchando Menos que nuestra reputación. Que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Si quiere comunicarse con el programa, puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. Vamos con los mensajes de la audiencia, ¿te parece, estimado André? Que te voy a regalar una S para tu cumpleaños. Una de las S que traiga de Julio Ríos te la vamos a dar a vos y te convertís en Andrés. Así es más fácil para todos. Bueno, ¿te parece? Dale. Se enojó eso, ¿no? No te enojes, Juan. Porque está, yo qué sé. No me enojo, es que es trillado eso. Ay, salía muy caro en el registro civil. Yo sé que desde chico. No es gracioso, es de pelotudo eso. Porque ¿quién no lo pensó? ¡Ay, te voy a regalar una S para tu cumpleaños! ¡Ah, ya está! No me odies. Yo no tenía S antes que los planchas hablaran sin S. O sea, más respeto, loco. Igual le vamos a pedir una de las que sobra a Julio Ríos para darte. Porque somos buenos. Que Javi nos traiga una S. Nos traiga una S. S. Bueno, André, tenemos mensaje de la audiencia. Dice Gabriel, ¿vos te imaginás diálogo en una película que se llama Perros versus Gatos? Porque también hay una película Perros versus Gatos. Y en esa película que menciona, ahí nosotros nos enorgullecimos de que uno de los de las personas que está ahí con los perros aparece con la camiseta de Uruguay. Y está mirando un partido Uruguay-Burundi o Uruguay-Fiji, que no tienen ni cuadro de fútbol. Y que hincha por Uruguay. Hincha, sí, por Uruguay. No, fantástico, fantástico. Y hay otra película donde en un momento están viendo el partido y hay un relato de Rodrigo Romano de un clásico. Sí, y está Ethan Hawke en esa película. Está Ethan Hawke. Sí, sí, es una película donde está Ethan Hawke, no me puedo acordar qué película. Sí, sí. No importa, Ethan Hawke o el otro, menor. O el escocés, ¿cómo es? No, creo que era Ethan Hawke, sí. ¿Sí? Una película menor de esas que salen, sí, 300, sí, por año y nadie le importa. Sí, sí. Después dice Diego, ¿género picaresco? No entendí. Ah, porque en la descripción dice género picaresco. Es uno de los géneros de la radio. Cuando vos abrís el acá, ¿ves? Cuando abrís, dice género bizarro, picaresco, underground, ciberrock, etcétera. Ah, sí, sí, es Wikipedia. Sí. Uruguay Chad, acota Diego. Ese es cierto, Uruguay Chad, ese, sí, partido. Y dice, qué grande André, la viste en el 4 hace 2 semanas. Genio. Hizo, pará. ¿Estás diciendo que vos hiciste una columna a partir de una película que viste en el 4? En realidad yo no, la tengo en High Definition. Ah, está. Y la vi hace... La incluiste, supongo que la tenés High Definition porque la compraste legalmente. Claro, la adquirí en Blu-ray. ¿Blu-ray? Blu-ray me lo hice traer desde los Estados Unidos de América. Bien, bien. Sí, sí, por FedEx. Bien aclarado, ¿no? Porque todos sabemos que ahora con esto de Taringa, ¿viste? Viene y nos hacen un juicio por 200.000 pesos, cosas así. A ver qué dice Javier. No, sigue desconectado sin decir nada. Bien, Javier, está apoyando, loco, está trabajando el programa. Y eso son todos los mensajes por ahora. No, acá en la página también hay... Ah, acá nos acotaba Arián un eco de la galera del tiempo. Es cierto. Sí, Arián me había pedido que mandara un saludo especial porque te dejó venir. No me dejó venir. Sí, te dejó. No, no es que me dejó venir. Eso. ¿Por qué manchan así mi... Te dejó venir y yo quiero agradecerle por eso. No me dejó venir. Sí, te dejó. ¿Qué sí. soy, un objeto que se sí. prestan? Obvio. ¡Ay, préstamelo! Y sí, no. Obvio. Yo soy un ente con conciencia. No, sos un objeto y tal. Y yo dije, Arián, ¿me prestás tu objeto? Me dijo, sí, cómo no, este domingo te lo presto. Así que quiero agradecerle porque gracias a ella, en parte, el programa está saliendo. Así que un saludo. Un saludo, entonces. Y acá, bueno, Jesse decía... que vos no sos el tercer Beatle, es Yoko Ono, título que comparte con Gustavo Pascua, así que no sos el único tercer Beatle. Pues no sé si sabías que Gustavo Pascua ofició de Yoko Ono, porque bueno, nos peleamos por culpa de él. ¿Quién se peleó? Yo me fui de motivo sobran. Tengo un pequeño espacio nomás. Pero ¿qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver Jesse en menos que nuestra reputación? O sea, primera pregunta, o sea, que pienso que... Es oyente. Yo creí, claro, entonces ¿qué tiene que ver con que yo sea Yoko Ono? Ah, vos sos el tercer Beatle del programa. Claro, obviamente, soy el productor general ejecutivo de la radio y tengo potestades para elegir la programación, no sé si sabía, Jessica. Entonces, no entiendo qué es eso de andar diciéndome quién soy. Me había olvidado que a vos te gustaba insultar a los oyentes y espantarlos, ese tipo de cosas. Yo no me... Los perdono a todos en nombre del programa porque André tiene eso que no puede evitarlo. Sí, yo les espanta gente y los insulta. Yo los perdono a todos también. A todos los oyentes los perdono. Y bueno, después Gustavo decía que desde Romeo y Julieta las películas son todas iguales. No estoy de acuerdo. ¿Qué Romeo y Julieta? La de 1914, debe ser. Está, que aclare cuál es. Que aclare, porque hubo varias Romeo y Julieta. Y dice Gustavo, no, yo no soy Yoko Ono, tirame algo más como Courtney Love. Y después Nico dice... tan mal está. Por eso, a la pelota, Gustavo quiere ser Courtney. Dice Nico, que le mandamos un saludo a Nico, que es, bueno, él tuvo gran parte, gran protagonismo en la presentación. Vos y Nico son los grandes... Sí. Grandes participaciones en la presentación. Acá dice Gabriel que nos está apurando. Dice, ¿van a poner el audio? Si no, me voy a buscar un churrasco. Ahora sí, en un rato, pero primero, antes del audio. Le preguntamos a Gabriel cuánto demoraría en ir a buscar un churrasco. Así le decimos cuándo viene el audio. Pero igual, antes del audio, viene mi espacio musical, que sé que están todos pendientes. Deseosos. Sí. Viste, lo dejé sin cortina para presentarlo así con más emoción. Ah, lo hacen así ahora. Sí. Hay una banda espectacular que, bueno, lamentablemente se separó. Ahora está Garo solo. En su emprendimiento solo. Para que todos le digamos gracias, Garo. Gracias, Garo. Sí. Bueno, una banda llamada La Trampa, uruguaya, que considero que su mejor disco es el Calaveras, que vamos a escuchar un tema de ese disco. Yo antes consideraba que el mejor era Resurrección hasta que reescuché Calaveras. Porque Calaveras yo lo había escuchado muy chico, entonces no lo entendía. No lo entendía y ahora lo escuché de nuevo y dije, pa, ¿cómo pude en algún momento pensar que Resurrección era mejor? ¡Y Fito la Luz! ¡Fito la Luz! ¡Lo escuchó! ¡Fito la Luz! Lo escuché años más tarde con otras vivencias, ahora que soy una mejor persona, como vos sabés, ¿no? Sí. Que vos me conocés hace tiempo. Es cierto, ahora sos una mejor persona. Cuando yo te conozco, bueno, no vamos a hablar de no, cuando te conocí. Sí, cuando arrancó este programa era, pa. Pero ahora soy una mejor persona y me gusta más el Calaveras. Dice Gabriel que demoraría unos 10 minutos sin ir a buscarse un churrasco. No, es mucho, porque el tema dura menos de 3, así que... Está, mejor que se quede, espere 3 minutos y se vaya. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Los Días del Milagro, del disco Calaveras, que es uno de los menos difundidos. Porque si uno dice La Trampa, este tema, no lo conoce nadie. Y es uno de los que más me gusta a mí junto con Peligro. Claro, porque que te gusta no solo porque está bueno, sino que te gusta que sea de los menos difundidos. Claro, o sea, sí. De lo under, lo más under, exacto. Under. Exacto, under de lo under. Exactamente. Pero es uno de mis temas favoritos, sobre todo por su letra y su combinación. Bueno, escuchemos Los Días de Milagro. Más que por meterte, viste, vos que sos muy amenazar, así te va. O acá Jesse dice, decirle que no funcionan las amenazas conmigo, si yo quiero, la página no aparece más. así que pero le podemos decir a Jessica que no es la única webmaster que existe en el Uruguay, ¿no? Ni menos, mucho menos en Montevideo, así que si la dirección de la radio determina y por dirección de la radio digo yo que sus servicios no son requeridos, pasa por caja, retira sus saberes y es libre. Siempre eso está muy jefe, loco. Si ella quiere no le interesa el proyecto, el proyecto este que estamos formando, bueno, siempre disidentes hay en todos lados. Solo en Cuba hay disidentes, acá también somos. Si vos fueras un empresario, estamos haciendo nuestra revolución y ella quiere ser la que tira abajo la revolución, bueno, se fundirían todas las empresas si vos fueras el dueño de algo. No, al contrario. Se funde todo, se funde. No dejen a este individuo ser dueño de nada. Y tampoco dejen comunicarnos con la gente como está pasando ahora. Porque nos vamos a fundir. Y por esto, igual señores, yo te quiero, claro, sos una gran persona. Claro, sí, pero por esto fue que me echaron del programa. O sea, yo no quiero. ¿Ves por qué me haces? Dijimos que no íbamos a hablar de temas profesionales ni cosas que pasaron en el pasado. Pero toda la gente tiene que saber por esta actitud que ellos creen que es despantallante. Yo lo que quiero hacer es que mejore la gente. Yo pretendo la mejora de la gente. Claro, es un servicio. Pero si la gente lo malinterpreta porque no le gusta escuchar ciertas cosas, bueno. Y bueno, Nico dice: no soy ese Nico, aunque si está la tarasca, anotame ahí. Bueno, no es otro Nico. Pero bueno, no hay. La verdad que. No te anotó, pues. No. Pero gracias igual por escuchar. Sí, gracias, y podés dejarnos tu currículum a ver en qué te podemos usar. Digo, ¿en qué nos puede ser útil? A eso me referí. Ves qué buen jefe que sos, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí. hr@radiopasillo.net. Ahí nos tirás tu currículum y vemos. ¿Cómo no? Gran tema. Te decía yo, mientras escuchábamos, gran tema. Yo concuerdo contigo, es uno de los temas más subvalorados de la trampa. Sí, sino uno... y el rock nacional. No solo de la trampa, el rock nacional. Es que no es que no sea hitero, es que... Porque tiene pinta de hit. Claro, pero no... Uno dice el calavera y pone por delante 5 o 6 temas. Claro, sí. Y para mí este está... Sí, yo no tenía una playlist armada. Yo te contaba, tenía tenía Carne, tenía otros más que no eran, digamos, hiteros. Y concuerdo totalmente. Bueno, pero llega la parte esperada por todos. Sí, por Gabriel sobre todo, que se iba a comer el churrasquito. Primer audio. Sí. No llegues a hacer la de Javi de tirar al aire, por favor, te pido. No sé ni cuál es. Bueno, justamente, si la sabes, no la tires al aire. Yo voy a escuchar con los oyentes y voy a hacerme acreedor a los 9 puntos que me corresponden. Anotan un papelito. Sí. ¿Qué vamos a escuchar? Una mujer está lavando los platos y un hombre se le para atrás. Le pregunta qué está haciendo y él le dice que está pensando qué decirle. La intenta cortejar, pero ella le responde negativamente. Eso es lo que escucharemos ahora, así que estén atentos. Bueno, como saben, chat@radiopasillo.net, y ahí pueden decir cuál consideran que es la película. O dejarlo en el murillo ese que tenemos. Claro, pero si lo dejan ahí se entera medio pueblo, digo, si quieren. Y digo, no van a ser los únicos ganadores, porque todo el mundo después va a empezar a tirar la misma. Ah. ¿Entendés? Pero podrían tirar para despistar. En serio, decir... no espantes más oyentes. Ya está, loco, está mal poner en el murito el nombre de la película. Está mal amenazar. Está mal. Está mal criticar a los oyentes. Está mal. Está mal, mal. Está mal. No sos mal. Un buen HR, loco. Está mal. No sos un buen HR, se te cae a pedazo. Se cae a pedazo todo. Bueno, perdón. ¿Está? Aprende. Perdón. Ahora después, cuando volvamos del audio, vas a pedirle disculpas a todos los oyentes con los que te enfrentaste. Bueno. ¿Está? ¿Te parece? Bueno. Carajo, yo algo aprendí de mi madre maestra. Vamos a escuchar primero. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Si te pones ahí detrás, me pones nerviosa. Aún estoy pensando en lo que voy a decirte. Tienes que pensártelo, ¿eh? Los que piensan tanto acaban mal. Mi corazón te ha elegido. Y cuando él elige, yo voy detrás. ¿Me estás tomando el pelo? No conoces el amor a primera vista. Los chulos no aman. Los chulos solo desean. Te estoy hablando, pero me cortas. Los chulos no hablan. Los chulos solo ordenan. Joder, voy a dejar de gastar mi saliva contigo. Los chulos no lo dejan. Solo descansan un tiempo. Berenice, no es fácil hablar de amor contigo. Ni amor ni nada, tío. Solo quieres un rollo conmigo. I'm André no tiene ni idea de cuál es esta película. No, ni idea. Ni idea. No vamos a dar pista porque es el primer audio. Repasemos las reglas de este juego. Repasemos. Si invocan ahora, si mandan a chat @pasillo.net, @radiopasillo.net, cuál es la película, se ganan 6 puntos. Si invocan en el segundo audio, que es el que viene después de este, en otro bloque, se llevan 3. Y si invocan el tercero, que es tipo, si no invocas ahora, hasta capaz que te meto el nombre de la película y todo en el audio, sumas un punto, que es igual importante, que es un punto que puede definir. Y el ganador del mes se llevará, como bien dijimos, un libro de librería Horizonte de Autores Nacionales, que está ubicada en Tristán Narvaja, entre Colonia y Mercedes, la librería Horizonte. Gran librería. Sí. Bueno, quería... ¿Qué querías? ¿Qué querías, André? Quería dirigirme a los oyentes. No, primero sí, porque vos tenías algo pendiente. Te voy a sacar la cortina, porque vos tienes que pedir disculpas, ¿no? Así que, bueno, escuchame. A todos los que de alguna manera he ofendido, digamos. Nombre y apellido. Porque no les gusta escuchar los que tienen que escuchar, ¿no? O sea, no es nada más que la verdad. Pido perdón por mi falta de... No, pará. Así no es. ¿Qué querés, que te corte mi micrófono? No, pará. Pero yo les estoy pidiendo perdón. No, tenés que pedir perdón bien. Vos que sos gran admirador de Nicolás Viglianti, ¿está? Eso tenés que hacer. Pero Viglianti no pide perdón. No. Viglianti dice, mal no traje yo. Las manos. Claro. Bueno, vos tenés que hacer eso. Bueno. Decir, mal yo, muy mal yo. Los oyentes merecen mi perdón por todo. Y no es culpa de ellos, no. Culpa tuya. Es como que Viglianti dijera... O sea, sí, es mi culpa que ellos no quieran escuchar lo que yo tengo para decir. Es tu culpa todo. Bueno. Es como que Viglianti dijera... Sí, mirá, no, pero la culpa es el que me dio los guantes porque estaban medio mal. No. Mal todo, ¿entendés? Dale. Bueno, a los queridos oyentes... que de alguna manera he ofendido, macho. ¿Vas bien? Me olvidé, como Gonzalo Fernández. ¿Me olvidé? Claro. Macho. ¿Te olvidaste de que era un...? Me olvidé que acá estamos para... Para tirar todos para adelante. Para tirar todos para adelante y no decir las cosas, o sea, todos flores, vamos. Está bien, vas a aprender. Te felicito. La verdad, es algo que no esperaba de vos. Y no es que te haya forzado a hacerlo. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Bueno, estos son los errores del operador. Aún estoy pensando. ¿Se te ha comido la lengua el gato? ¿Qué hacemos ahora, André? Ahora viene la tanda, hay que vender. Hay que vender, sí, que, no hay casi que vender, pero viene la tanda. El vino Ramón. Vino Ramón. ¿Cómo que no? Esos pagan bien. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Cacho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia, que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía por vos antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damián. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta caca de rata que no la puede dar y por el no pedido la verdad que es la policía. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Si quiere comunicarse con el programa, puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. El otro día leí algo que cambió las perspectivas de mi vida. Realmente me dejó fascinado y no pude pensar en otra cosa que en eso. No pensé que fuera a ser así, pero leerlo me tranquilizó. ¿Dónde lo leíste? En internet. La consideración de una fuente de información de internet como verídica no es tarea sencilla y en muchas ocasiones tomada a la ligera por la mayoría de los internautas. El ciberplagio, la toma de informaciones como propias de fuentes extraídas de una red sin cita, es algo que ya sobrepasa los niveles académicos universitarios, que decir de niveles inferiores y o de la investigación. Por eso, menos que nuestra reputación se toma el tema como corresponde. A ver, www.soyunpelotudoqueescribeincoherenciasenlared.com- este es mi artículo. Sí, fuente confiable. A ver, ¿qué otra? www.todoloquequisistesaber.com. Sí, más confiable aún. ¡Sí! Eso que siempre quisiste saber está escrito de forma muy confiable en la red de redes. Y menos que nuestra reputación te lo acerca, porque después de todo, si ves televisión, se pueden escuchar cosas como esta. La ley de caducidad va a ser anulada. Ajá. O sea, la ley de caducidad se anula. No. La ley de caducidad se anula. Artículos que valen menos que su reputación, pero nosotros te demostramos su veracidad. Se anula. La ley de caducidad se anula. Bueno, en esta primera entrega de los artículos confiables tenemos uno más que confiable, ¿verdad? Que se ha hablado bastante de él en la semana. De una fuente confiable, muy confiable. Muy confiable, sí. Muy confiable, como van a ser todas las fuentes de este espacio. ¿De quién estamos hablando, querido André? Estamos hablando de el señor Harold Camping. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué hace que ¿A qué se dedica Harold Camping? ¿Qué hace que sea tan importante lo que tenga que decir? Harold Camping es un estudioso. Se dedicó a su vida. Es un erudito. Un erudito. Ciencias fácticas. Matemática, física, química. No precisamente. Ciencias sociales. Es Lévi-Strauss del contemporáneo. Tampoco. Carl Jung y Freud contemporáneo, psicología, campo, estudio de la mente. No, tampoco. Algo mucho más importante que eso, ¿está? Más importante. Estudioso de, bueno, geología. Es sismógrafo. Sismógrafo no, pero... Sismógrafo es el aparato, ¿no? Pero el tipo que es geólogo. Geólogo, no, tampoco. Lamento decepcionarte, pero es algo mucho más importante. No sé cómo no se te ocurrió incluir eso en tu lista. ¿Qué es lo que hace este sujeto? Este señor es un estudioso de la Biblia. Ah, seguro. ¿Sí? ¿Qué nos dice el señor? Yo sabía, ahora entiendo por qué le pediste disculpas a los oyentes, ¿no? Es por esto. Sí, yo me tengo que redimir antes de que pase lo siguiente. Un gran terremoto sacudirá la Tierra el 21 de mayo del 2011. Uno que jamás el planeta haya sentido en su historia. Eso es una falta de respeto para los japoneses, porque mirá que estuvo salado ese. Digo, si es uno que no haya sentido. No, pero dice uno que jamás el planeta haya sentido. Ah, sí, está bien. No, pensé que había dicho uno que jamás la humanidad haya sentido en su teoría, entonces ahí sí puede ser. Claro, más para atrás. No, digo, porque los japoneses todos sabemos que no son humanidad, ¿no? Bueno. Son japoneses. Las tumbas se abrirán y los restos de las personas que murieron como verdaderos creyentes y seguidores de Dios resucitarán y se irán al cielo. Ese es. Como vos, ¿no? Que sabemos que sos un gran seguidor de Dios y que te va a pasar esto. Yo me alegro en serio por vos. Que vos siempre me quisiste hacer ir, viste, a tu templo religioso. Sí. Pero yo nunca accedí. Ahí estamos haciendo uno ahora en 18 y Martín C. Martínez. Uno enorme. ¿Sí? Sí. Madre mía. Estamos construyendo uno ahí. Yo le creo, en realidad. O sea, eso dicen las escrituras. Entonces, él que ha estudiado seguramente tiene base... En Ana Elisa, las escrituras. Claro, exactamente. Sí. Seguramente encontró el código secreto de la Biblia. Los cuerpos de los que no se salvarán serán lanzados sobre estiércol y arena. Y sus restos se desintegrarán de la vergüenza ante los ojos de Dios. Serán comidos por los gusanos y los animales. Está, me da un poco de alivio que digo, depende que los cuerpos se van a desintegrar de vergüenza y no por una lluvia ácida, por ejemplo. Me da mucha paz interior. Porque a mí me parece que está más salado que te desintegrarte por caer en ácido que desintegrarte de vergüenza, ¿no? Pero sí, desintegrarme de vergüenza no sería algo nunca, tan malo. A mí nunca me cayó vergüenza en una mano para ver qué tanto quema o desintegra. Pero ácido estuve cerca de... Vi lo que no, en un laboratorio y... Poner la mano en la olla agua hirviendo ya, ¿viste? Claro, entonces como que... Claro, vergüenza, no sé cómo es. Digo, me ha pasado de sentir vergüenza, sí, pero no desintegrarme de vergüenza. Capaz que es toda una experiencia nueva y no es tan mala. No, capaz que la vergüenza es claro, como todas las emociones son físicas, digamos, ¿no? Química y física, capaz que la vergüenza llega un momento que te empezás a poner colorado vergüenza y te quemás y te prendés fuego. Y pasas a ser un elemento químico. Claro. Incluso de la tabla periódica. Claro. Agregan BH. BE. O BH. Sí. Vergüenza. Vergüenza. Así será hasta el 21 de octubre. Así que bueno, vas con eso de la vergüenza, parece que es un periodo bastante largo, porque es del mayo hasta octubre. De mayo a octubre. Sí, sí. Cualquiera que quede vivo después de ese día será aniquilado por el fuego y nunca más será recordado. Así que lamento, vos que yo ya lo sé que vos querías ser recordado por todos tus hechos. Sí. Sobre todo como gran manager de recursos humanos por este trabajo que estás haciendo. Pero de marketing, no. Sí. Y publicidad, captación de oyentes. Sí, sí. Espantamiento de oyentes, sí. Pero no será así. Esa es la profecía de Harold Camping, un hombre de 90 años que durante 54 ha estudiado la Biblia capítulo por capítulo. Así que le llevó 54 años. Yo quisiera saber de qué trabaja este tipo, ¿no? No creo que le paguen por estudiar la Biblia. ¿Cómo no? Vos nunca sabés, viste, que allá te pagan por cualquier cosa. Vos vas a Francia, por ejemplo, y decís, quiero ser artista. Y vos, el gobierno te paga para eso. A nosotros nos pagarían por hacer estas boludeces que hacemos al aire. En otro país que no es claro acá. Que no es acá. Dios escribió la Biblia de una manera compleja y difícil de entender, pero me di cuenta que lo hizo para advertirnos de lo que vamos a sufrir por los pecados de la humanidad, aseguró Camping a eltiempo.com, otra, digamos, una publicación muy confiable, eltiempo.com. Según sus cálculos, basados en el día de la creación del mundo, el año 11.013 a.C., el día en que Jesús fue crucificado, más los números de los pasajes de la Biblia, pudo establecer que el 21 de mayo de 2011 será el inicio del día de juzgamiento de Dios a la humanidad. Así que, muy bien, hice una especie de numerología ahí medio extraña. Nos quedan 6 días. Sí. 6 días. Es un domingo, ¿no? Domingo. No, sábado. Sábado. Sábado 21. Sábado 21. Hay tantas cosas por hacer. La verdad, me mató Harold, porque tengo 6 días nomás para pensar todo lo que tengo que hacer, todo lo que no pude hacer en este tiempo. Claro, yo no entiendo mucho la parte de... Sí, eso es tremendo. Pues hay, ¿no?, tantas cosas que quiero hacer. Para empezar, poner la puerta acá en la radio. Para empezar, ¿no?, a poner la puerta, sí. Que bueno, el carpintero, viste que... No. Yo no, no, es no, una de las no, personas no que quisiera no... ser el carpintero, ¿no? Porque me, eso te estaría en tu conciencia durante el resto de la eternidad, ¿no? No le diste la puerta antes del 21 de mayo. Es una de las personas que no siguió a Dios el carpintero y... Vemos lo que pasó. Desapareció. Igual dice que el apocalipsis, ¿no?, basta del 21 de mayo al 21 de octubre, ¿no? Sí. Que ahí es donde no queda nada en el planeta. No queda rastro. Está, pero vos en esos meses, ¿no? ¿Vos podés ir haciendo cosas mientras te desintegrás de la vergüenza? Sí, sí. O sea, ponele, yo me empiezo a desintegrar de la vergüenza y se me desintegran las piernas. Está, me consigo una silla de ruedas y sigo haciendo cosas. O se me desintegran los brazos. Que está, no podría abrir puertas, pero está. Lo que pasa es que se van a desintegrar las puertas también. Lo que pasa es que vos no sabés cuáles son los efectos, cuán nocivos son los efectos de la vergüenza. Claro, eso no sabemos, nadie. No vamos a saberlo hasta que aparezca. Hasta el 21, así que bueno. Yo que vos igual en estos 6 días haría un plancito para redimirte. ¿Está? En todo este tiempo. Todas las buenas obras que tenés que hacer que no has hecho. Sí. ¿Pensaste? La verdad que. Pienso todas las buenas obras. En 6 días. Déjame. Pienso las buenas obras que tendría que hacer para redimirme. Largué 6 días. ¿No te da? Muy poquito. ¿Cuánto precisas? Así como para tirar. Digo, así hablamos con Harold y le decimos, che, no puedes ahí manipular. Ponele que. Capaz que Harold es contador y puede manipular los números como para que den para otra fecha que a vos te sirva. Es tipo aquel español. El de los números, Pulido. Ah, Pulido, ya está. Ya está. Ya está. 25 de enero, 25 de enero, fin del mundo. Ya está. Harold Camping, no, Harold Camping miente. 25 de enero, ya está. 25 de enero 2012. ¿No? Algo así. Claro, y yo estaba pensando, ponerle que la expectativa de vida de una persona en esta, en este país son 70, 80 años. Sí, ahora bajó un poco, ¿no? Y ponerle que si lo alargamos para ese entonces, capaz que me da. Si empiezo hoy. Si empiezo más tarde, me parece. Entonces, que... 70 años. 70 vamos, años. Vamos a hablar con Harold y con Pulido a ver si tiene otra teoría. Porque ya está. Aparte es más divertido, porque ya está, ya está. Claro. Ya está. 70 años. 5, 40, 50. Ya está, ya está, sí. Si vas a morir mañana, ya está. Parece la radio de, lo, de los taxis. Tengo un problema, me dicen el chico radio taxi. Ya está. Se ve que trabajaba de eso, Pulido, antes de dedicarse a robar la plata con los pronósticos. Sí. Bueno, sus seguidores, una congregación separada de los preceptos de cualquier religión y basada solo en la Biblia, han escuchado fielmente la profecía de Camping desde que en 1961 abrió su propia estación radial, Family Radio, presente en las ciudades más importantes de Estados Unidos para manifestar sus interpretaciones de la Biblia. Ante fieles y contradictores, asegura que esta vez no hay duda alguna sobre sus cálculos, contrario a lo que sucedió cuando produjo, cuando predijo que la segunda llegada de Jesús a la Tierra sería en 1994. Así que, bueno, digamos que no tiene tanto... No tiene un buen precedente, ¿no? No tiene buena reputación. Claro. ¿No? Un error que empaña desde entonces cualquier revelación divina, pero que Camping reduce a una mala interpretación de la palabra. Ahora lo que pasa es que, claro... Ahora entonces, le acertó. Le acertó. Ahora sí. Lo que pasa es que se estuvo asesorando bien con Boris Christoff. Y con Pulido, seguramente, con que Pulido. Le enseñó cómo era... Ya está. Ya está, ya está. 25, 15, dijo, 30, mirá, ya está. Le dijo, mira, si vos querés, sale en los medios, tenés que hablar raro y divertido. Ya está. Si no, nadie te da pelota. Ya está. Entonces empezó a hablar más, un poco más así. En aquella época, en 1992, leí un versículo que no supe interpretar y le avisé a todo el mundo para que se preparara para la llegada de Jesús en 1994. Tiene muy, muy, muy de político eso, ¿no? La justificación. No se habrá contactado con Bonomi por el tema de las justificaciones, ¿no? Porque viste que es muy bueno el para dar justificaciones. No, esto de los medios de comunicación que se meten. No, esto es... El mal estado de las cárceles. No, esto es la herencia, porque las cárceles estaban así cuando nosotros la agarramos. No, esto es la pasta base. Que es nosotros... sensación térmica, ¿no? La no. Sensación térmica, la pasta base que nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Entonces, no, yo leí un versículo que me decía en el 94, pero yo no sabía interpretarlo. Ahora sí, ahora que tengo ahora, 90, ahora... tuve 90 años tengo de experiencia leyendo la Biblia. No al pedo, ¿no? No, no, no. No son 90 años al pedo para decir pelotudo. Esos son 90 años que bien vividos. Bien vividos leyendo la Biblia. Pero no fue así. Después de ese año pasé mucho tiempo investigando y entendiendo ese versículo hasta que me di cuenta que su llegada será para el 2011 cuando se acaba el mundo. Desde entonces, Camping, un ingeniero civil de la Universidad de Berkeley, mirá, era ingeniero, no era solo estudioso de la Biblia. O sea que peor todavía, porque no sabe hacer cálculo, es ingeniero y le erra los números. Bueno, ha sido calificado por algunos que evidentemente no tienen idea de nada. Ha sido calificado como un falso profeta. Una de las razones, según religiosos, es que la Biblia habla precisamente de quienes aseguran conocer la fecha exacta del fin del mundo, cuando lo que realmente buscan es atraer fieles con grandes limosnas a la Family Radio. Así que bueno, la Biblia lo contradice al mismo sobre su interpretación, ¿no? Un grande. Pero él lo interpreta diferente a esto, o sea. Lo que pasa es que él interpreta bien, el resto no sabe interpretar. Sí. Nadie, ni la propia civilización maya, de quienes la historia se ha guiado para dimensionar cómo será el último día de la humanidad, alcanza a imaginar la magnitud del fin del mundo, y mucho menos las películas que se han hecho en torno a ese tema, como 2012, que según Camping no se acerca para nada a lo que se vivirá. Para nada, el fin del mundo será mucho peor, porque claro, la vergüenza, viste, la vergüenza es, nos vamos a desintegrar de nos vergüenza. Vamos a desintegrar. Pero bueno, hay mucha gente que lo critica, que no tiene idea evidentemente de lo que está hablando. Acá me acota Diego que algo que en realidad venía pensando mientras escuchaba esta interpretación de Camping, y él dice: ¿soy el único que esa numerología le recuerda a la de Homero? Y yo la verdad es que concuerdo, o sea, ¿se acuerdan del capítulo donde Homero hace la numerología del fin del mundo y lleva todo Springfield a una colina y no pasa nada, y después vuelve a predecir el fin del mundo y ese día sí pasa algo? Bueno, capaz que si vemos ese capítulo, ahí está el fin del mundo de Camping. que era todo en llamas y todos quemándose. Capaz que... ese es el fin del mundo verdadero. Capaz que ese es el fin del mundo verdadero. Así que Campin es un farsante. Sí. ¿Estás diciendo eso? ¿Estás cuestionando la veracidad de este artículo? Sí. Creo que es un artículo mal sacado de las tiras de los Simpsons. Que te consuma la vergüenza. ¡No! Te va a consumir la vergüenza. Te va a consumir la vergüenza. ¿Y sabes qué es lo primero que pasa cuando te consume la vergüenza? ¿Qué? ¿Sabes qué es lo primero? Una tanda. Digo, para que empieces viendo lo que es la vergüenza. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. A este programa vino todo el mundo. Vino Humberto de Vargas, vino Carcho de la Cruz, vino el hijo, vino el productor de Atendia, que todavía le están pegando de Doña Canal 4, vino aquel pelotudo que conducía a por Bort antes que Noelia, y vino Ramón. Vino Ramón, una delicia en tu mesa, el vino que tomaba el contador Damián. Aclaramos que la empresa no tiene nada que ver en la muerte del mismo y que tampoco se hace responsable por intoxicaciones producidas por la supuesta carga de rata que no la puede dar y por el no previo la verdad. Ándale, chico, sigue escuchando Menos que nuestra reputación, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo, que está buenísimo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si quiere comunicarse con el programa puede escribirnos un telefax a menos que nuestra reputación @gmail.com. Bueno, volvemos así muy abruptamente porque estamos todos bastante preocupados por el tema de la vergüenza. A mí me dejó mal, no sé a vos. Sí, a mí también. Sobre todo el no saber cómo va a ser, ¿no? Sí. Lo estaremos viendo el sábado que viene. Pero antes, ¿qué vamos a hacer, André? Antes vamos a pasar el segundo audio. Alguien había adivinado igual, ¿verdad? Diego había adivinado, sí. Así que Diego suma los 6 puntos. Diego suma los 6 puntos. Felicitaciones para él. Después Álvaro tira un montón de... ¿Qué películas tiró? Va, si no le embocó, ¿no? No, no le embocó. El Club de la Pelea, Bambi, Alien 1, Malparida, Los Cantacuentos. No es ninguna de esas. No es ninguna de esas. No, lamentablemente. Y Gabriel creo que tira una lista de películas. A ver si le embocá. Que claro, que lo tiene en algún documento y lo copia y lo pega, me parece. A ver, ¿qué tiro? Tomb Raider, Muertos de Risa, Snake in a Plane, Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, Harry Potter 4, Harry Potter 5, Harry Potter 6.1, Avatar y La Hora del Hielo. Ninguna de esas es, pero ahora escucharemos el siguiente audio y luego de eso volveremos con el tema que vas a presentar. Exacto. Explica un poco el audio este. ¿Este audio de qué va? Vamos a explicar. Un grupo planeando un robo. El que lo ideó quiere entrar rápidamente con arma. Dice, bueno, vamos, vamos. Y el resto le dice, no, para, vos te quedás acá de campana. Como Nano hacía cuando era campana del tema de la mosqueta. Le dice, vos te quedás acá cuidando mientras nosotros afanamos. Esa es la idea del segundo audio que escucharemos ahora. El motel, ¿vamos? Bien, entramos, cogemos la pasta y salimos. Nada de muertos, ¿vale? De acuerdo. Yo necesito un arma. No toques mi pistola, enano. No vuelvas a tocar. No me señales con el dedo. Cabrón, no me señales, no me señales. No vuelvas a hacer. Deja de comportarte como un crío. Esta es la tuya. Joder, cómo mola, tío. Ya está, vámonos. ¿Le habéis visto? ¿Qué pasa? Tú te quedas aquí vigilando. Joder. Aún eres muy pequeño, tío. Escucha, si viene alguien, disparas contra aquella ventana. ¿Pero por qué? ¡Que lo hago es impresentable! ¡Tienes de acompañante! ¡Jo! Yo lo he planeado todo. Cállate. Yo os he regalado la idea. Y ese tío no hace nada. La ¿De idea qué es nos tuya, sirve, sí, ¿eh? Pero aún eres un no niño. No es justo, él no hace ¿Cuántas nada. ¿Cuántas veces tengo que decirte que eres un crío? Tú nos cubres, ¿está claro? ¡Vamos! ¿Se te ha comido la lengua el gato? Si te pones ahí detrás, me pones nervioso. Nunca pensé que iba a decir esto, pero Javi volvé. Bueno, son pequeños errores de operación que uno irá aprendiendo. Pero igual se entendió el segundo audio. Sí, se entendió. Ahora lo que vamos a escuchar, como decía JP, es una banda de mexicanos estadounidenses. Para mexicanos estadounidenses, son las dos cosas. Claro, son mexicanos estadounidenses. Tipo Jennifer López, que es mexicana, pero estadounidense. Ah, una está. Cosa así. No, pero Jennifer López, bueno, es Puerto Rico, algo de eso. Bueno, es lo mismo. Sí. Que no es... No. Este... Que también es una banda extinta que... Dejó una gran discografía y que dio lugar a otra banda muy superior, que es The Mars Volta. Entonces lo que vamos a escuchar es el tema Fahrenheit de At The Drive-In. Vamos con él. Buen tema, la verdad que sí. Gracias. Vos ahora me vas a pasar la discografía que compraste en Amazon. Que compré, sí, me lo hice traer también de los United States. Exactamente, me la vas a pasar ahora. Y voy a degustar esa banda. Que bueno, además Volta igual está buena. ¿Vos ¿cómo? Preferís a The Drive-In? No, no, no, digo que a The Drive-In dio lugar a paso a otra gran banda que es The Mars Volta. ¿Cuál preferís? Cambiaron, no, son estilos diferentes. O sea, si bien es lo mismo, The Mars Volta es como más rebuscado, digamos. Sí. Más, sí. Está más fácil de digerir. Es más es más simple, no tiene tanto contenido, no, pero tanta vuelta, digamos. O sea, si escuchás álbumes de Mars Volta, por ejemplo, hay álbumes que son conceptuales o que tienen una canción dividida en 6 canciones. O sea, dura 32 minutos la misma canción que está dividida en 6 partes. Esto no, esto es más canción tras canción y. Pero el estilo está marcado, o sea, Es así. Es el estilo. Sí. Bien. ¿Alguien adivinó a través del segundo audio? No. Nadie parece haber adivinado. No. El único que viene adivinando es Diego y. Diego, pero ya sumó. Ya sumó. Pero no, Álvaro no. Nadie tampoco. No, y nadie más. Y nadie más. Bien. Escuchamos el tercero, que es prácticamente como decirles, tomá, ¿querés sumar un punto? Dale. Escuchalo. La prensa sensacionalista llegó para escribir un artículo. Para Iba en Tierra Viva, su mujer en Ciudad de Dios. Cuando viene la prensa, toda la favela se llena de policía. No hubo más remedio. Los chulos tuvieron que marcharse. ¿Quieres morir, condenada? El condenado eres tú. Tú sí que morirás si no haces lo que te digo. Nos vamos contigo. Y más respeto con la señora. Vámonos, tío, vámonos ya. Esta zona está plagada de policías. Que se jodan, vámonos. ¿Pero dónde? A donde sea, pisa el acelerador y vámonos. ¿Qué coño pasa? Por el amor de Dios, amigo, este coche es una mierda. ¡Y un carajo, arranca de una puta vez! Por el amor de Dios, hay que empujarlo. Bueno, escuchamos ese tercer audio que es... Bueno, ahí tiene el nombre de la película, en un momento la menciona. Así que si no me invocan es porque no quieren. Si no, es porque no quieren ganarse un punto para el libro. Exactamente. Ahora tenemos algo que habían prometido el fin de semana pasado, ¿puede ser? Una banda nueva. Sí. Que sí. Está surgiendo. Está surgiendo. Que nos alcanzó los demos. Claro, uno de sus demos que promete mejorar, ¿no? Y van a estar en vivo. Exacto. A partir de la semana que viene. Sí. Esto es el principio es para ir calentando, digamos. La semana que viene vamos a hacer... explicar un poco de qué va la banda y. Sí, la semana que viene va a ser este tema en vivo y mejorado, ¿no? Pero esto es una grabación, básicamente. La banda se dedica más que nada a culturizar a la gente, ¿no? Porque viste que hay temas en que son en inglés que no se entiende, porque bueno, la gente bien sabe que en inglés, el inglés que se aprende a nivel escolar, liceales, muy básico. Sí, sí, sí, es básico. Entonces, la banda se propone, por un lado, enseñar inglés a la gente, y por otro lado, como bien se sabe, que también hay muchas cosas en inglés que nos quieren sacar cosas del Uruguay, vamos a uruguayizar, ese es uh-huh. su eslogan. Entonces, hace el proceso inverso. Algunas canciones en inglés las pasa al español. Las pasa al español para también, de alguna manera, también culturizar y adoptar a... cosas que vale la pena adoptar, ¿no? Así que vamos a escuchar antes de irnos. Igual antes de irnos, antes de también de escuchar este tema, quiero preguntarte, ya que viniste vos, y que no sabemos si vas a volver, esperemos, tal vez sí, tal vez no. Eso lo evaluaría la gerencia, que sos vos mismo. Sí. Pero dentro de lo que tenemos acá como música, te vamos a elegir para hacer el random del día de hoy. Bien. ¿Qué elegís? No, vos tirás una banda y yo te digo si la tengo o no. Traidores. Sí. Está. Traidores. Random de traidores. Random de traidores. Muy bien. Exactamente. Bien. Aparte, esto no es solo para elegir el random, sino para decir comprar la entrada una vez, Gil. Claro, que ya van dos semanas atrasado y si no voy hasta ahí y las compro en Redut S. Sí, tengo que comprar la entrada. Yo sé, pero bueno. Así que vamos a escuchar el tema de esta banda antes de... Y luego el random de traidores. Exactamente. Así que nos despedimos. Nos despedimos con... un gran tema. Un gran tema denominado La Salvación. La Salvación. Hasta la semana que viene.